Así, con las amígdalas a tope de la vocalista de la banda King Woman, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, en el estudio central de Contrabanda, en un ambiente semitropical, aunque fuera del estudio pues llueve y a veces hace sol. Y además estamos comenzando el primer Sin Audiencia del mes de septiembre de 2024, en este miércoles, en el que pues iniciamos una entrega de Sin Audiencia llamada, numerada, autoasignada como Sin Audiencia 1121. Menos mal que fui a la escuela y me aprendí los números. 1121 es la etiqueta numérica que le ponemos a esta nueva entrega de tu podcast, programa de radio, cinéfago, seriéfago, no favorito. Y bueno, en el micro de control está Javi aka Hum. No lo va a decir nadie, pero lo digo yo. Estoy luciendo una camiseta muy chula, aunque no la veáis, con motivos lovecraftianos que mi colega Jordi, que está en el micro 3, pues y ahora le vamos a saludar, me ha hecho llegar, y que hoy, pues como quizás hablaremos de alguna cosa de Lovecraft o no, pues me la he puesto por si las moscas. Así que bueno, voy a presentar a Jordi, que es lo primero de todo. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues andamos un poco enloquecidos porque creo que estamos ya barruntando. Barruntar es como prever, como manifestar por anticipado que se nos vienen encima los festivales de otoño y estamos como nerviosos o algo, no sé. Es que ya viene toda la vorágine, o sea, acaba el verano y la vorágine. Sí, y aparte, otra cosa te voy a decir, porque una cosa son los festivales, pero otra también son las propuestas de cine y de plataformas que, sobre todo en el mundo anglosajón, cuando empieza septiembre, dicen que empieza la veda ya de Halloween y dices, pero si faltan 2 meses, da igual, ellos ya empiezan a calentar el caldero con las calabazas. Así que bueno, supongo que todo eso acaba creando un clima de nerviosismo y de agitación que se nos acaba transmitiendo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Hay gente que se pone triste porque acaba el verano. ¿Qué va? Y nosotros, que somos la gente de los festivales de género de otoño, nos ponemos contentos. Sí, de hecho, para que os pongáis más contentos todavía, si queréis buscar este tema llamado Psychic Wound, que es el que hemos escuchado al comenzar el programa, debéis ir a buscarlo al soundtrack de la película I Shout de TV Glow, que yo pues tuve, no sé si el placer o la desfachatez de visionar recientemente, y que quizás hablemos de ella en este programa, o no, o ya veremos. Muy bien, pues vamos a empezar con lo que nos dice la sinaudiencia, ¿no? Uh-huh. Sí, por favor. Reaparece por el libro un viejo conocido. ¡Qué miedo me da todo! Uno de esos oyentes antiguos de la vieja escuela, que es ni nada más ni nada menos que Unai. ¡Ah, ese Unai ahí! Directamente desde el norte, ahí. Grande. Dice, Unai. Hola, buenas. ¿Se puede pasar? Hombre, tú estabas ya dentro, tío. Espero no ensuciar el lugar con el polvo y las telarañas de quien acaba de salir del ataúd de descansar un tiempito para reponer energías oscuras. Solo me pasaba para decir que sobre el cuervo estoy de acuerdo con todo lo que Javi... En todo con Javi, y de paso que los llorones le están haciendo un favor al bajar las expectativas. Joder. Un pequeño detalle de la película es que cuando Eric agarra a Wakizashi y se viste para ir a repartir a la ópera, y se viste para ir a repartir a la ópera, en la pared de la habitación hay dos pósters, siendo uno de ellos el de otro cómic, manga en este caso, adaptado en sus tiempos al cine como es Crying Freeman. Sí, señor. Los paraísos perdidos, ¿no? Lo vi el póster ahí en la escena, sí, señor. Es un detalle, pero ahora quiero otra adaptación del manga para hacer llorar a los descontentos con todo. ¡Qué grande! Ale, agur, besos y hasta pronto si se tercia. Pues un abrazo bien fuerte, Unai. Sí, abraza a Unai. Y bueno, pues eso, que la gente baje las expectativas, porque así al menos si va sin ninguna expectativa, sí. Pues... O sea, yo me alegro de que reaparezca Unai y me alegro... También, o sea, no sabes cuánto de que alguien se acerque a mi percepción de esa película, o sea, porque tenía ya las expectativas yo también un poco bajas y perdidas. Y luego Chemis nos dice, sin lo vencer las tardes, el Jun se refirió en el anterior programa a la película Where the Devil's Roam, sí, la cual calificó como tremendo truño, por lo que conociendo al Jun será mejor no acercarse ni con un palo. Bueno, puedes intentarlo tú porque tienes criterio propio. Dice, pero de dos de los directores de esta he visto la anterior, que se titula Hellbender, que no estaba mal dentro de que era una película de bajo presupuesto, y este año vi la de Hellhole, también de bajo presupuesto, pero con algunos efectos prácticos bien logrados, aunque es justita y de tono festivalero. Project Silence, película coreana de 2023, donde por circunstancias el traslado de unos superperros para ser eliminados han sido entrenados por el ejército y este traslado se complica. Si te dio vergüenza ajena el CGI de Península, huye de esto. Pero si te gustó el Scooby-Doo de 2002, quizá la soportes. ¡Vamos! Mala. Y lo mejor que vi en la semana fue Watchmen Chapter One, película animada de este 2024 y que me ha parecido una excelente adaptación del cómic, con una animación sobresaliente y fiel al cómic, muy disfrutable. Gran abrazo. Joder, esa me la apunto. Gran abrazo también para ti, Chemix. Abrazaco, Chemix. Y luego tenemos comentarios también en el último programa en iVoox, en este caso en el 1120, uh-huh, que nos dice por un lado Juan Tu. Hola, cracks. Buen repaso a lo más destacado del verano que se nos va. De acuerdo con Jordi en lo de las pelis de monjas. Yo vi la primera profecía sin pensarla como precuela y me gustó bastante. Me parece superior a casi todo lo de monjitas. Como precuela de la profecía, quizás se pueda bajar puntos. También he completado la trilogía X con Maxine. Son películas muy diferentes entre sí. A mí X me pareció una buena peli, Pearl bastante aburrida y Maxine me parece excelente. Para mí la mejor de las tres. Mezcla géneros y tiene más de thriller que de terror, pero me gusta todo. La ambientación, el guión, el ritmo, las actuaciones y el final. Peliculón 9 de 10. Creo que será de las mejores películas de género del año. Y por otra parte vi It's a Wonderful Knife, un slasher con elemento fantástico en la trama, personajes caricaturizados, adolescentes idiotas, agujeros de guión, asesinatos muy típicos y escenas absurdas. Pero a pesar de todo, tiene buen ritmo y la peli se me hizo entretenida. Mi pregunta fue... ¿Por qué me ha gustado esta mierda? 6 de 10. Bueno, esta la vimos en Terror Molins el año pasado, puede ser. La sí, fuera que sí, clausuró, sí, correcto. ¿Verdad? Sí. Sí, bueno. Y, perdón, olvidé despedirme. Un abrazo para toda la peña. Grande. Y luego Franz, que nos dice, hola compañeras, bien llegado Jordi de las vacaciones y ánimo a Javi que se quedó a cargo de la nave nodriza. De las comentadas vista de Crow este finde y me ganó en la segunda parte, pero en la primera me subió el azúcar un montón. Demasiadas cosas rosas también. Y es que venir de ver a Skarsgård en Killboy no ayuda en nada, como comentáis vosotros. En temática monjitas, vistas las comentadas por Jordi, y ni tan mal. Es verdad que lanzas algún suspiro en la primera profecía, pero como soy muy fan de la profecía de Donner, la auténtica y única, el ave satán y me puso la piel de gallina. Así que, muy correcto. Grande. Javi, cuando te he oído nombrar la de Where the Devil Roams, he dado un bote, porque la vimos en Sitges y me he ido a recuperar una crítica en caliente que hicimos nada más salir. Y así, tal cual a pelo, nos pareció a todos la mar de correcta. Incluso me he oído decir que la recomendaba. ¡Ay, madre! ¡Agüí, agüí, agüí! Ojo, que creo que fue nuestra primera peli del día y eso ya suma más 5 en Festis. Ja, ja, ja. Bueno, sí, hay que tomarlo también con sus condicionantes, ¿no? Ambientales, yo qué sé. También vi este finde Parpadea dos veces, de Zoe Kravitz, y tengo que decir que salvo un pelín alargado el inicio, en general me gustó bastante. Cosas de la motivación con las óperas primas. Y sorry por la extensión, compañeros, y para variar, una chuchón grande a los dos, y Valar Morghulis non-stop, que ya mismo estamos en Sitges corriendo por la recta Boramar, motherfuckers. Ya te digo, y además este año con la supresión del retiro porque está en modo reformas, como y como con el escuchado ampliado como nueva sede suplente. Se nos va a acabar a los que vamos siempre con la guindilla en el culete, pues esa opción de, hostia, cojo el tren justo para llegar a la película del retiro, que es el cine junto con el Casino Prado, que está más cerca de la estación, y no tengo que hacer los 15 minutos de marcha rápida hacia otros lugares. Ahora solo te salva el Casino Prado, porque el escuchado está, no es el auditorio, pero está medio camino. Sí, también tiene sus minutos. Sí. Así que bueno, yo creo que me voy a tener que replantear cómo voy a hacer mis visionados este año en Sitges, pero bueno, como siempre, ¿no? Intentando mejorar y no empeorar. Pues muy bien, todo esto es lo que tenía para nosotros nuestra sin audiencia y vamos con los estrenos. Sí. Con los estrenos vamos a destacar 3, que sí, no hemos visto ninguno. Pero alguno bueno. Incluso ambientado en una ciudad que se llama Barcelona, ¿no? Sí, por un lado tenemos una distopía con un virus en la Tierra. La película precisamente se llama Nueva Tierra. Luego tenemos una ambientada en Barcelona que es un thriller de terror, que es Estación Rocafort. Y luego tenemos el regreso de un personaje interpretado por Michael Keaton y dirigido por Tim Burton, que hizo pues carrera en los años 80, que es nuestro querido Beetlejuice, que aquí en la secuela se le nombra 2 veces. Ya sabéis que una tercera es la que no debéis... Por favor, no lo hagáis. Nombrar. Bueno, pues vamos por orden. Vamos primero con la que hemos comentado, esta de Nueva Tierra. Es una película donde Mario Pagano se hace un Juan Palomo. Porque aquí hoy veremos varios Juan Palomos. Hay que andar con cuidado con los Juan Palomos, porque a veces significa que alguien ha echado demasiado trabajo sobre sus hombros y eso es complicado a veces. Mario Pagano es un director que, aparte de algunos cortos, en 2016 hizo una película que se llamó Backseat Fighter, el luchador del asiento trasero, y donde curiosamente tenía de protagonista a Iván Sánchez, al cual ha recuperado como protagonista de esta película Nueva Tierra 8 años después, con lo cual entiendo que hay muy buena sintonía. Y entonces aquí Mario Pagano hace de director, de guionista, hace la música, el score, y lleva la fotografía de la película. O sea que realmente se le ocurra todo. Que a tope. Y en el reparto pues tenemos a Iván Sánchez en el papel protagonista, a Juan José Ballesta, a Andreas Duro, a Emanuel Arias. ¿Eh? Sí, sí, señor. ¿En serio? Este hombre es muy caro para sacarlo. Y tenemos a Almar Gesato. Y diréis, ¿Almar Gesato? Pues esta chica... que creo que tiene madre o padre japonés, pero que ella es malagueña y vive en Málaga, era la amiga de la Matt Heidi, vale, es verdad, que llegó hace 2 años y pudimos ver en el Torremolins. Entonces, también sale en esta producción. ¡Qué guay! ¿Qué tenemos en esta historia? Pues un virus acaba prácticamente con toda la civilización conocida. Vamos allá. Y el nuevo orden que surge es una orden religiosa llamada la Legión, que resulta que por las motivaciones religiosas se dedica a secuestrar todas las niñas adolescentes que quedan, que sobreviven. Supervivientes. ¿Y qué le pasa al protagonista, llamado León? No sabemos si es profesional o no. Igual se tiene que hacer el profesional luego. Pues que le secuestran a la hija. Bueno, pues sí. Este es el punto de partida de esta distopía, llamada Nueva Tierra. 123 minutazos, o sea, dos horicas, y que viene a estrenos este viernes día 6. Sí. Vamos con la otra película española que tenemos, que es esta, Estación Rocafort. Sí, que se lleva hablando de ella, vamos, desde que salió la primera noticia y ahí la gente ya estaba apretando. Sí, porque, bueno, ambientada en el metro de Barcelona, claro, todas estas cositas, pues llaman la atención. Sí, no, y que luego también, o sea, la aparente leyenda sobre la que está basada esta película, pues también existe en el mundo real. Sí, sí, así lo cual es. Levanta más polvareda todavía. Y aquí tenemos de director a Luis Prieto, sí, que es un director que, por lo que veo, ya probó suerte en su día en Italia. Primero empezó en España con películas como Mariposas de Fuego, Bamboleo, Condón Express, que bueno, por los títulos, obviamente no he visto ninguna. Sí. Pero luego se fue a Italia, donde dirigió Oboglia di Te, El Signore de la Truffa. O sea, es un tío que tiene prácticamente una filmografía de 20 películas. Sí, exacto. Se fue a Inglaterra a hacer una película llamada Pusher. Sí, que es conocida, además. Sí, luego dirigió algún capítulo de la serie Zeta Nation. Que eso siempre da nivel. Sí, bueno, no era una de las series punteras. ¿Verdad con la blanca? Estuvo en otras series como Startup o Código Negro. Y bueno, pues luego hizo alguna película en Estados Unidos con gente interesante. Por ejemplo, Kidnap, secuestrado, con la Halle Berry de protagonista. También algún capítulo de la serie The Oath, de Vampire Academy. Y la película en 2022 en Estados Unidos, El Engaño. Sí, ¿Vale? Señor. Con el Cameron Monaghan, con el Frank Grillo, o sea, John Malkovich salía, aunque no sé el rato que saldría. Hablando egipcio. Que bueno, que quiero decir que es un tío que ha tenido una trayectoria, sí, no, y se lo ha currado mucho, ¿vale? Tiene currículum el hombre. Sí. Y entonces, bueno, pues nos llega ahora dirigiendo y co-guionizando junto a Iván Ledesma y Ángel Agudo esta Estación Rocafort. Sí, señor. Donde se habla de lo, como tú bien has dicho, de un misterio que ha sido una leyenda urbana que ha habido en Barcelona durante años. Pues sí. De lo que pasa en la estación de metro de Rocafort de Barcelona. De la línea roja, ¿vale?, entre España y Urgell. Es que yo paso por ahí todos los días, sí, majo. Sí, línea 1. Varias veces. Entonces, bueno, pues una chica llamada Laura empieza a trabajar en esta, a priori, tranquila y vieja parada. Vale, o sea, tenemos una de protagonista lo que se denomina a una topa. Que sí. a los trabajadores del metro se les llama topos, con cariño lo digo, ¿eh? Y entonces, bueno, cuando empieza a trabajar no tarda en descubrir la leyenda de que en esa estación ha muerto mucha gente en extrañas circunstancias y siempre se ha tapado toda la verdad. Perfecto. Entonces, bueno, pues como ya conoce a un ex policía llamado Román... Hombre, Román, yo también pues lo conozco. Pues va a intentar descubrir la verdad sobre la estación Rocafort. Entonces tenemos en el papel protagonista de Laura a Natalia Zahara, uh-huh, y en el papel de expolicía como Román a Javier Gutiérrez. Sí, señor. Y bueno, pues ahí tenemos a otros actores y actrices, sí, como Xavi Sánchez, Francesc Albiol o Valeria Sorolla. Sí, yo me acabo de llevar un spoiler viendo el reparto, pero bueno, yo qué sé, cosas de ver los repartos. No los veas completos. Exacto. Porque, vale. Bueno, más que nada por la funcionalidad de alguno de los personajes. Bueno. Pero bueno, me callo para no transmitir el spoiler. Sí, claro, es que si ahondas mucho, pues, en fin. Sí, sí, sí. Lo vamos a dejar ahí. No miréis mucho el reparto. Y nada, pues es la propuesta sobre terror en el metro de Barcelona. Sí, creo que Filmax, Efecto Paleto, Filmax está por ahí también detrás de esta producción. Y bueno, yo si te digo la verdad... Es la distribuidora, ¿eh? Sí, distribuye solo. Bueno, uh-huh, también forma parte del negocio. La cuestión es que yo tengo ganas de ir a verla. Ya veré a ver si me lo puedo montar para la semana que viene traer la vista. Más que nada, solo por pura curiosidad y por cercanía, ¿no? Que dices, joder, macho, anda, que no me he metido veces en esa estación, nunca he visto nada raro. Ay, porque por siempre que de alguna manera rodan algo en tu ciudad, sí, y ver cosas conocidas y que encima no las han de camuflar, como en el Infausto Faust. Pues bueno, mejor, es que ¿no? Yo, porque, o sea, ahí salía mucho el metro de Barcelona como si fuera el metro de Nueva York. Exacto, pero aquí parece ser, y yo, como ya sabéis que tengo una tendencia de no practicar el trailerismo, parece ser que en los trailers y en los adelantos teasers que han hecho de la película, la gente ya le ha visto defectos de los de situacionismo formal. ¿Sabes? Uh-huh. Que me refiero que sí que por lo visto está rodada en el metro de Barcelona, pero igual no es esa estación donde está rodada, aunque se llame la película. Claro, sí, evidentemente. Ya sabemos que en el cine todo es mentira, es todo mentira. O hay poca verdad. Es bastante. Pero bueno, mientras tú luego te lo creas, pues ya está. Exacto, ¿no? Y cuando lo vea un noruego o un tipo de India y vea Rocafort Station, pues diga, hostia, qué guay, una película en el metro de Barcelona. Y a este le dará igual que esté rodada en otra estación que no sea la del nombre de la película. No, correcto. Yo qué sé, como si está rodada en el metro de otra ciudad y parece que es Barcelona, también sería lícito. Claro, porque es que además, daros cuenta que si esta película fuera de los años 60 o 70, en el resto del mundo nadie ubicaría el metro Barcelona ni Barcelona. Exacto. Y gracias a... al cambio de los tiempos, pues ahora todo el mundo sitúa a Barcelona en el mapa. En los mapas del mundo. Lo cual, para la gente que residimos aquí, no sé si es peor, porque bueno, la gentrificación tiene y el contras. Turismo pues uh-huh. también agobia. Pero, claro, ahora sí todo el mundo le pone cara y ojos a Barcelona como ciudad y ya pues tiene esa ínfula de poder decir, pues está rodada en Barcelona, ¿no? Claro, claro. Es algo que ya no tira para atrás, sino que es algo incluso un aliciente, ¿no? Sí, suspense en Barcelona. Suspense en Barcelona. Y un poco de misterio y ya veremos a ver si terror. Si terror, ¿no? Porque eso también hay que matizarlo cuando se vea la película, por supuesto. Y luego tenemos a Tim Burton. Hombre, el Tim Burton, el de la exposición, ¿no? Esa en la exposición esa que te cobraban un ojo de la cara y luego te dejaban escoger solo un camino. Vaya, hombre. Anda que, bueno. Al final me la perdí, al final no. No, yo también. No me gusta, me tocan el pelo. Aunque sea Tim Burton. Yo te digo, o su licencia. En su defecto. Sí, porque... Bueno, pues tenemos aquí Beetlejuice. Doble, por duplicado. Doble Beetle. No se atreven a poner los tres. Sí. Bien. Que traducido es jugo de cucaracha o de escarabajo. De escarabajo, ¿no? Sí, sí. Es la cosa. Correcto. Vale. Y entonces, bueno, pues este que aquí fue Beetlejuice, con sí. ese chus. Todo literal, o sea, sí, fonético sí. de la muerte. Porque no sabemos hablar ni pronunciar en inglés. Por supuesto, así es. Beetlejuice. Así pronuncio yo. Así nos va, ¿no? ¿Qué os pensáis? Pues yo vengo de ahí, pues ya está. Y aquí Tim Burton recupera parte del elenco original. Sí, por ahí tenemos a la Catherine O'Hara, a la Winona Ryder y obviamente al señor Michael Keaton. Uh-huh. Pero hay repartazo porque ahí tenemos al señor Justin Theroux, a Gina Ortega, a William Dafoe. Olé. O, como no, a Mónica Bellucci. ¿Por qué? Porque Mónica Bellucci es la pareja actual de Tim Burton y él tiene eso de poner a su pareja en todas sus producciones. ¿Qué tiene Tim Porque Burton? Si no se lo preguntan... Estamos en la radio. Perdón. Que se lo pregunten a Helena Bonham Carter, ¿no? Y es verdad que tuvo una época que salía en todas las películas de él. Yo correcto. Yo pensaba, qué buena actriz que es, que siempre la llaman. Perdón, ¿eh? No, bueno, pero me parece bien, ¿no? O sea, quiero decir, pues es tu pareja y si trabaja en la industria y es actriz y no la metes en tu película, vas a tener muchos problemas en casa. Entonces lo mejor es meterla y olvidarte. Pues ya está. Hay que meterla y olvidarse. Oye, y funcionaría igual al revés, ¿eh? O sea, sí, si la Catherine sí. Bigelow tiene ahora una pareja que... Un parejo que es actor y lo tiene que meter, pues... Y lo tiene que meter, pues se lo mete también y listo. Te evitas problemas. Bueno, hay que meterlo meterla siempre que se pueda. Esto es aunque bueno, dicen, donde tienes la olla, no metas la... Bueno. Sí, eso es un dicho un poco de aquí, de aquesta terra. Sí, sí, sí, es un dicho catalán. Catalana. Bueno. Tenemos otra vez a Danny Elfman en el score. Bien. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es que la familia Dietz, tres generaciones de la familia Dietz, uh-huh. regresan a la casa de Winter River. En Connecticut. Y aquí tenemos a la que era hija del matrimonio que cogió la casa, que ya tiene prole, ya tiene descendencia. En la primera película, que es decir. Correcto, la primera película, sí, porque aquí la referencia es la película anterior. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues van a volver a pasar cosas que van a motivar la aparición de ese genio, vamos a llamarlo así. Sí, ser. Ser travieso, sí, llamado sí. Beetlejuice. Sí. Además aquí, en la sinopsis que ponen en muchas webs, la primera frase aparece una palabra que es un poco spoiler, que empieza por bio algo, que igual es mejor no decir, ¿no? Pero bueno. A mí no me parece mejor, esa palabra. Vale. Mejor, vale. Sí, lo vamos a dejar. Hay gente que ya la ha podido ver, porque además uh-huh. se estrenó en este Festival de Venecia fuera de concurso. Ya, claro. Y entonces, bueno, pues no sé si ha habido algún tipo de pase de prensa o no, pero ya gente de aquí ha podido opinar. Sí, sí, sí. Y dicen que para ser una secuela y esperando que fuera todo nostalgia y que no tuviera realmente una historia propia y tal, que les ha sorprendido para bien. Pero bueno, ya te digo que son comentarios a priori, que podemos cogerlos con... Sí, que además ha pasado mucho tiempo, tío. 1988. Sí, claro. Es que... Son 36 años, por ¿no? eso. Y yo, además, he de decir, no la voy a recomendar, no la voy a dedicar minutos, pero yo la revisé con mis sobrinos... ¿La original? Sí, la original, pues no sé, a final del año pasado o una cosa así, o por Navidades o por ahí. Y yo qué sé, me refiero que la original sigue manteniendo su toque de humor negro cabroncete. Es que era muy gamberra. Y el sobrino pequeño en alguna se empezaba a esconder un poquito, ¿eh? Es que te digo una cosa. Y era para mayores de 12. Como hemos ido evolucionando hacia un buenismo... Exacto. Posiblemente ves cosas del... Ya no te digo los 70, obviamente. No. Pero ves cosas de los 80 que las intenciones son mucho más largas que de los 90 en adelante. Sí, y además... Con lo cual, que si es algo que aguanta el paso del tiempo y envejece bien, puede estar muy vigente y puede ser bastante más durillo que cosas que, claro, que veas en los 2000. ¿Eh? Claro, y no voy a hacer... Bueno, es una película de hace 30 y pico años, pero que una película en la que los protagonistas es gente que está... Gente muerta. Que está en el otro lado de la realidad, que no está en este plano de la realidad, pues ya de por sí impresiona un poco, pero es que luego los... Es lo que tiene cruzar un puente de madera. Exacto, y luego que los personajes que están en este lado, al menos en la Beetlejuice original, uh-huh, pues es que son del corte de este yuppie modernaco de finales de los 80, que dan más yuyu que los del lado de los muertos. Me refiero que hacen un retrato también despiadado y también un poco pues de meterle caña a esas figuras de marchantes de arte y de yuppies de finales de los 80 que daban mucho asco. Y que yo es una cosa que valoro mucho de las comedias de terror de los años 80, que era que siendo comedias, uh-huh, funcionaban como comedias, pero que la parte de terror daba miedo. O sea, claro, tú tienes partes de Jóvenes Ocultos, tienes partes de Beetlejuice, tienes partes de películas de la época que realmente... En las partes de terror, aunque el registro sea de comedia, Noche de Miedo, sí. Joder, cuando tenían que dar miedo, daba miedo. Y yo no sé si esta simbiosis se consigue actualmente, ¿eh? Bueno, creo que son formas de hacer distintas. Sí. Y además, piensa que también en Beetlejuice hay momentos de, entre comillas, humor negro gráfico con, digamos, explosiones de maquillaje, por llamarlo de alguna forma, que según cómo te pillen y según cómo seas de pequeño, pues vas a decir, ¿pero esto qué es? Mamá, sálvame de aquí, ¿no? O sea, no, sí. Poca broma. Pero bueno, es muy interesante porque además, ahora que van a sacar la nueva, mis sobris ven los anuncios por la calle y dicen, ¡hostia! Lo reconocen, ¿no? Esta la hemos visto el otro día, la tenemos que ir a ver cómo continúa. Yo qué sé. De hecho, una conocida marca de bebidas, yeah, los está sacando en las latas. Por si acaso. Sí. Y si abres la lata, dentro te puede salir un zumo de cucaracha, ¿no? También, por ejemplo, en vez de una bebida refrescante. Pero bueno, que también se podía jugar a eso, es decir, sacar un nuevo sabor con la película. Pero bueno, no les voy a dar ideas a los de la mercadotecnia, que ya tienen muchas. Muy bien. No pues me hagáis caso. Con esto ya completaríamos lo que viene siendo la cartelera, que viene este viernes, sí, día 6 de septiembre. Uh-huh. Y ya, si quieres, podemos pasar a... No sé si tienes alguna cosilla de agenda. No, pero la semana que viene sí que tendré. Vale. O sea, de hecho, esta semana es un poco, a efectos de agenda, un poco de tranquilidad, pero prepararse, señoras, señores, sobre todo en la parte catalana del territorio estatal, que aquí empezamos ya con mandanga rápido. Sí, porque ya tenemos festivales. Exacto. Muy bien, pues vamos a pasar a lo que hemos visto. Y si quieres empezar tú, más que nada, con la película cuyo... que has puesto uno de sus temas de... I Saw the TV Glow. Sí. Que vaya nombre más así como ágil y bonito que tiene, ¿no? Vi el brillo de la tele o algo así lo han traducido aquí, ¿no? Ahora os lo voy a decir porque lo he buscado. Es el brillo de la televisión, tal cual creo que la llaman. Pero bueno, yo qué sé. El brillo de la televisión a mí me gusta más... Yo vi el brillo de la televisión, por igual influenciado por la reminiscencia de I Saw the Devil, pero bueno. Sí, no, claro, que show es pasado. Lo vi en el pasado, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ¿qué tenemos en esta película? Que también, pues como te comentaba Jordi antes fuera de micro, en vaya follones me meto yo con mis autovisionados, porque realmente es una película que es rarita un rato. ¿Vale? Sí, lo que pasa es que si no todo el rato. Lleva el sello de A24 y sí, ya sabemos que eso últimamente vende mucho. Vende mucho y hemos de pensar que A24, con el vuelo que está pillando como productora, pues tiene productos y películas y títulos pues de mucha caladura y de mucho tipo de sustancia distinta. Me refiero que ya nuestro cerebro asocia a 24 a calidad, pero eso depende, porque A24 ya distribuye muchas cosas. ¿A24 ya puede comprar la crítica profesional o no? Bueno, porque yo creo... estoy viendo 25 críticas profesionales, no sé si 24 la... positivas y una media. No sé si la crítica profesional, pero la crítica indie con esta seguro. Si existe el público indie, que igual es una entelequia que nosotros... Sí, no, porque ya estoy viendo medios como IndieWire, Slate, bueno, Screen Daily, bueno, no sé. Bueno, la verdad es que, yo qué sé, yo os voy a contar, como siempre, lo que me ha parecido a mí y la verdad es que lo que sí que tengo muy, muy claro es que, primero, no es una película para cualquiera y lo segundo, que según cómo te pille, pues te puedes sentar de una forma o de otra, ¿no? Entonces, bueno, como el otro día hablamos de Where the Devil Roams y a mí me sentó un poco fatal porque también estaba yo un poco fatal el día que la vi, pues no sé, con esta también os he de decir, tampoco es que estuviera especialmente mejor que con la anterior película que os he comentado, pero no sé, como que me entró mejor, he de decirlo, ¿eh? A pesar de todos los pesares que le podamos echar encima a I Saw the TV Glow, pues realmente, pues yo creo que un par de peldaños por encima de Where the Devil Roams está, al menos a efectos de valoración del HUM, ¿no? Entonces, yo eso, que primero que os quede claro que no sé si soy yo o es la peli, pero aquí hay algo raro y así lo voy a manifestar, ¿vale? ¿Qué tenemos en I Saw the TV Glow? Pues aquí, lo primero que empezamos en el año 1996, o sea, volvemos a los 90, y allí, sin dar muchas pistas, os diré que tenemos a una adolescente en un instituto llamada Maddie y un casi adolescente llamado Owen. Están en cursos diferentes, la chica es más mayor que el chico y se conocen en la escuela por su atracción común hacia una serie de televisión que se emite los sábados por la noche llamada The Pink Opaque, que fonéticamente tiene un ritmo que flipas, The Pink Opaque. Pero bueno, este vínculo, su interés por esta película, les condicionará en sus vidas, en sus líneas vitales durante mucho tiempo. Y no hace falta que sepáis más de I Saw the TV Glow. Diréis, pues vaya sinopsis más sosa, ¿no? Una peña que vive un programa de tele y que la tele y que el programa les influye en su vida. Pues bueno, es así. Más que nada porque es la excusa que la directora Jane Schoenbrum nos pone para ponernos delante una propuesta de esas de historia hacia la adultez, ¿no? Lo que los anglosajones dicen coming of age, que aquí la tenemos, esta historia de hacia la adultez, pues mezclada con un ambiente raruno, atmosférico, con suspense, que en el radar del HUM indica posible alteración de la realidad mezclada con elementos fantásticos, ¿vale? O sea, yo ya sabéis que en la sinopsis intento no desvelar algunos de los móviles importantes que tienen las películas, pero aquí, vamos, tenemos condimentos que podrían venir desde Donnie Darko a David Lynch o incluso algo poquito de David Cronenberg, pero muy sutil y todo pasando por un filtro de lo que yo llamo desconcierto continuo. Porque si algo tiene esta película es que desde que conocemos a estos dos personajes al principio, pues todo lo que vamos viendo sobre ellos, sobre su vida, sobre cómo van creciendo, porque los vemos crecer en la película, pues resulta que está todo embadurnado de un, vamos a decir, un toque, una sensación que no es visual, sino que es ambiental, de irrealidad. Entonces eso va a condicionar y eso le va a dar pues todo el interés que tiene esta historia para un aficionado o aficionada al cine de género y en este caso también de cine de series de televisión dentro del cine y también posiblemente de cine fantástico. Y digo posiblemente porque si hay que buscarle una filiación de género dentro del género a I Saw the TV Glow, todas las posibilidades son hipótesis, ¿vale? Porque seguro que si lo ve uno, piensa una cosa, lo veo yo, pienso otra cosa, yo pienso que tiene toques fantásticos, pero igual lo ve otra persona y piensa que son toques de ciencia ficción. Pero bueno, eso sería para debatir en un debate full spoiler y no lo vamos a hacer aquí porque tú, Jordi, no la has visto, ¿no? No, no la he visto. Vale, ni creo que la veas. Pero bueno, cada uno hace con sus visionados lo que cree conveniente, ¿no? Y luego, pues también he de decir que visualmente, igual es un poco obviedad, pero viste muy bien. Me refiero que tiene sus colores neón en ocasiones, tenemos otra vez ese rosa neón que nos aparece, no sabemos por qué, en muchas producciones, a veces solo en cartelería que aparece en alguna escena o en los reflejos que hacen los escaparates, o vete tú a saber, pero tiene que haber neón. Pues aquí también tenemos neón y también tenemos algunos planos, la mayoría de los planos a nivel técnico, pues súper estudiados, con un ambiente de fondo en la historia de estas urbanizaciones yanquis como lugar del que los jóvenes pretenden huir si quieren tener una vida un poco diferente a la de sus padres. Me refiero que pensar en lo del coming of age, ¿vale? Que os he comentado antes. Y que luego también, como curiosidad, pues es una peli que intercala varias, no una solo, actuaciones musicales en directo. Me refiero que la música está muy presente en la película. Igual no es música del gusto de todo el mundo. Os he de decir que, para empezar el programa, he elegido una de las canciones de la peli, pero es la canción más cañera de toda la película. Me refiero a que no hay otra que sea ni más cañera ni igual de cañera que la que he puesto. Las otras están siempre por debajo de ese grado de caña, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Me refiero que, ya os podéis imaginar, que pues tenemos a una serie de artistas y grupos que son más o menos de una órbita musical indie estadounidense, un poco folky, que también es una de las ramas del indie que ahora se llevan mucho en todo el mundo y que, bueno, pues aquí campan a sus anchas en todas las escenas. Bueno, aparte de eso, yo os diría también que el argumento, la película, nos va a llevar y nos va a hacer ver cómo evoluciona la vida de estos dos protagonistas, del chico y de la chica, durante bastante tiempo. No voy a decir cuánto porque es spoiler, pero me refiero a que no penséis que va a quedarse solo la película en el año 96 en el que empieza, sino que esto va a ir para adelante y no voy a decir cuánto porque eso también hay que descubrirlo, ¿vale? Y luego, pues lo más importante o lo más interesante que tiene la película, pues es, ¿qué va a ser? Pues la serie de Pink Opaque, que es la que motiva todo lo que ocurre en el argumento, ¿no? Esta serie que ocurre dentro de la película es en sí misma un puntazo y posiblemente, pues la idea o el concepto más original que tiene Eyes Out the TV Glow dentro de sí, ¿no? Entonces, aquí, en el argumento de la serie de The Pink Opaque, lo que tenemos es la historia de dos chicas adolescentes, Isabel y Tara, que mientras usan su conexión psíquica para luchar contra el villano Mr. Melancholy, que además es un tipo, un supervillano, que tiende y que tiene el poder de deformar el tiempo y el espacio. Además, en cada capítulo, pues este Mr. Melancholy pues tiene un secuaz o una secuaza, supervillana también o supervillano, que le hace aparecer en el pueblo o en el condado, porque viven en un condado y separadas, de ahí que se contacten psíquicamente entre ellas, Isabel y Tara, y que les hace las puñetas y les pone las cosas difíciles, y ellas, a distancia y coordinándose mentalmente, tienen que desfacer la amenaza, ¿no?, que viene en cada capítulo. Pues este es un poco el corte que tiene la serie de Pink Opaque, y que en cuanto a estética, pues es una, evidentemente, es una serie que en la película se emite en los años 90 a mediados, pues tenemos aquí mucho noventerismo de andar por casa dentro de la serie, ¿no? Con enemigos de los protas, que es lo más interesante que hay y posiblemente lo más girado en cuanto a diseño de producción que encontramos en Eyes Out the TV Glow, que, bueno, pues dan mal rollo estos malos de la serie, casi más por lo cutre convincentes que son que por lo malos que parecen. Por haceros un poco idea, Los malos de Pink Opaque son una mezcla de los malos de los Power Rangers, de la serie con gente de carne y hueso, con los malos de Xena y con los malos de Buffy. O sea, si hacéis un mix de esos malos de pacotilla que salían, malo de capítulo, que es reciclable, pues es este rollo un poco el que tiene de Pink Opaque, lo cual es también bastante interesante, más que nada porque parece ser que, o a priori, podría ser que este tipo de series baratas que se consumían en los 90, pues no iban a ningún lado, pero había gente que sí que le hacía ilusión y sí que flipaba con las historias que contaban, tanto en Xena, como en Buffy, como en Power Rangers, como en cualquiera otra de estas, ¿no? Me refiero que, aunque el tono de I Saw the TV Glow es súper serio, no hay ninguna broma. O sea, me refiero que lo que ocurre de humor ocurre dentro de la serie. O sea, lo que es la realidad de los protas es como, madre mía, o sea, existencial a muerte, ¿no? O sea, no voy a decir rollo suicidal, pero, o sea, mi vida no vale un carajo. O sea, concepto adolescente 200%, ¿no? Y entonces se utiliza un poco como vía de escape de esta opresión todo lo que ocurre en The Pink Opaque para mostrarnos pues cosas distintas dentro de la película. En el reparto, porque además, si algo tenemos particularmente curioso en I Saw the TV Glow, es un reparto en el que vamos a encontrar desde hijos de famosos hasta cantantes de rock metal famosos a, pues eso, actrices y actores que están en ciernes. O sea, es toda esa mezcla vamos a tener un poco en este cast de I Saw the TV Glow. Encabezando la pareja protagonista, Owen, está interpretado por Justice Smith, que es hijo de un Smith. De Will. Del señor Smith del tema del Neo y del Matrix, sino del Will. Y luego la chica de la pareja protagonista pues es Bridget Landy Pine, que posiblemente sea el personaje y también la actriz que mayor exigencia interpretativa va a tener a lo largo de toda la película, porque el Justice pues no lo hace mal, pero le toca un papel un poco así como sepia. O sea, no hablo del papel del color sepia, sino su papel interpretativo, que es también, pues le toca un perfil de joven un poco ahí que le falta pues un poco de adrenalina en el cuerpo, ¿no? Pero Bridget Landy Payne, pues es un poco lo contrario y es la que le pone un poco la salsa a algunos momentos pues fuertes que tienen a nivel interpretativo. Y luego, también, si buceamos por el reparto, pues vamos a encontrar que, por ejemplo, como padre adoptivo, creo, de Owen, del papel del Justice Smith, tenemos al señor Fred Durst, que, recuerdo, era pues el frontman de Limp Bizkit, que aquí, pues yo sí te digo la verdad, Jordi, este tipo siempre he sabido qué cara tenía, y me vi la película y decía, ese pavo me suena, pero yo no acabé de reconocerlo tampoco. Claro, hace de padre chungo que solo está viendo la tele todo el rato, que no trata muy bien a su hijo, que tiene un perfil así como de pues hombre sobrepasado por los acontecimientos en la vida, que se refugia en la televisión y el alcohol y como que tampoco le enfocan muy a la cara todo el rato. Y bueno, a mí se me pasó, pero bueno, entiendo que igual yo tampoco soy súper fan de Limp Bizkit, pero que sepáis que este hombre anda por ahí por el reparto de I Saw de TV Glow. Y luego he de decir que tenemos a una actriz, más bien bailarina, que es la Emma Portner, que posiblemente es la que tiene una de las que más tiene trabajo en el reparto de esta película, más que nada porque ella se ocupa de dar vida a todos los personajes de la serie de ficción de Pink Opaque, que son los malos y el supermalo de la serie. Me refiero que tanto Mr. Melancholy, como Marco, como Amanda, como el cucurucho asesino que sale también, bueno, muchos personajes que salen, que no quiero hacer spoilers, pues son la Emma Porner, que está dentro del traje, además, super, como es bailarina, pues súper expresiva, ¿no? Son estos malos que son malos bailongos, ¿sabes? De los 90, pues un poco ese rollo, y en algún momento te consigues... Como los bailongos del Phantos Freak. También, tal cual, es que los bailongos del Phantos Freak están un poco basados en la perversamente de Rafa Dengra, que también yo creo que en los 90 veía a los malos bailongos de las series también. Bien, bien. Entonces, ahí hay una vinculación, ¿no? Y bueno, aunque la película tenga como, pues eso, como resultado, pues una historia que está muy sujeta a interpretación por parte del espectador, la verdad es que es una película que a mí realmente, pues... Me hizo pensar mucho y, de hecho, pues la noche que la vi me fui a la cama pensando en cómo contaría esto yo en la radio. Y aquí estoy contándolo como puedo, porque ya veis que no puedo ir para muchos sitios sin joderla y tampoco sin quererla aplastar. Pero claro, cuando la vi, lo que pensaba era, ¿qué hago? ¿Me la cargo? ¿No me la cargo? Pero claro, también... valoré y he valorado que la película me ha hecho pensar mucho sobre lo que les pasa a los protagonistas y por qué les pasa en la película, ¿no? A pesar de que no tenga ni un ritmo especialmente rápido, ni tenga una música especialmente alegre, ni unas interpretaciones, ni unas escenas de acción súper grandilocuentes. Pero me ha hecho pensar. Entonces, aunque sea solo por esa razón, yo creo que algo tiene esta película dentro, que hay que acercarse a ella pues con reservas. Sin... O sea, ¿podría calificarse de un tedio que deja pozo? Pues podría ser. A ver, aburrida no es. Lo que pasa que lo que les pasa a los personajes en la historia, pues es... les pasan cosas divertidas. Vale. Entonces, claro, no ayuda tampoco este clima existencialista nefasto que tiene toda la historia para que... tú vayas ahí a pasarlo bien, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego salen esos interludios de la serie que le da la voltereta a todo, ¿no? Y como que el ejercicio es extraño en sí mismo. Yo no sé si la directora ha ido directamente, pues eso, o que es así ella, o que ha ido a hacer algo especialmente, pues, difícil y ya está, ¿no? ¿Por qué no hacer algo difícil si lo puedes hacer fácil? Yo me complico la vida muchas veces y lo podría hacer de forma fácil. Pero bueno, esto es una película y no la vida real, ¿no? O sea, que tampoco es una película si te estás recuperando de un cólico nefrítico para verla. No, especialmente o si estás triste o si eres adolescente y estás en pleno cambio, yo qué sé, de situación en la vida. Sí, o, y te acaba de dejar la pareja si no, o y si, tus padres no te entienden. O si tienes, yo qué sé, alguna paranoia con alguna conspiración o alguna cosa así, igual mejor no la veas. Porque esto solo te va a alimentar. Te va a alimentar, vale, te va a hacer crecer tu paranoia y tu grado de existencialidad y posiblemente te quieras acercar a algún precipicio en algún momento de tu vida. Pero, mirándolo desde fuera, me parece un ejercicio curioso. Como cine de género, porque es, o sea, porque evidentemente es género, nos guste o no nos guste, nos aburra más o nos aburra menos. Pero es un ejercicio, pues, muy raro de género y, aparte, pues, como no juega con unos parámetros estándar, pues, yo qué sé, no sé, Jordi. A mí es que, como me ha hecho reflexionar a nivel conceptual y, sobre todo, con una idea muy interesante para reflexionar, que es sobre qué y sobre cómo quieres vivir la única vida que tienes, que al fin y al cabo es eso sobre lo que habla la película todo el rato, ¿no? Con estos dos personajes que se obsesionan con la serie, ¿no? Y que además, pues, me parece un punto de reflexión bastante interesante, sobre todo si eres un adolescente o un post-adolescente, porque de eso va a depender hacia dónde va a ir tu devenir vital después de que pases esa fase de, vamos a decir, confusión, ¿no? Adolescente. Entonces, por ese lado, conceptualmente me parece muy guapa, lo que pasa que a efectos de, pues eso, de puesta en escena y de ritmo y de diversión, pues realmente pues va para el otro lado, va un poco, pues eso, a darte ahí con un cabezazo contra la pared, a ver qué puedes hacer con tu vida que no hayan hecho tus padres y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé. Si os sirve de consuelo, aunque A24 está detrás, también está detrás Emma Stone como coproductora. Me refiero que que no solo está el cantante de Limp Bizkit y el hijo de Will Smith, sino que también tenemos a Emma Stone, que me refiero que igual algo de interés tiene la película sin que haya que pasarse con sobre todo con la efusividad, ¿no? Con este título. Y luego, pues también he de decir que a efectos musicales, el score está hecho por Alice G, que es un score con bastantes sintes, que no está nada mal, que me refiero que acompaña muy bien a algunas de las escenas. Y luego el soundtrack, pues lo que os decía antes, o sea, mucho indie británico que yo me pilla muy lejos y que no conozco casi nada, y que la mayoría de artistas o grupos pues se caracterizan por cantar flojico y melancólico a la vez, ¿no? No como la chica de la entrada, que ahí le ponía ganas, ahí a la garganta, pero no es lo habitual en el soundtrack, sino que haya más pues cosas suavinas y así como de canturruteo así al oído, ¿no? Y de hecho, como ya os he dicho antes, pues hay pues actuaciones en directo dentro de la peli y vamos a poder ver pues a bandas como Sloppy Jane, me lo he apuntado, King Woman, que es la banda de la chica que hemos escuchado al principio. Y luego también, pues, Phoebe Bridgers, que también creo que es una cantante indie folk que se ve que lo peta bastante. Así que eso, andar con cuidado con Ace of the TV Globe, pero si sois aventureros, si no os importa meteros en las neuras adolescentes y si queréis, pues, un poco reflexionar sobre el sentido de la vida, pero de una forma no divertida como los Monty Python, sino como pues un adolescente con una nube negra encima, pues esta es vuestra película. Y ya está. Pues yo me voy a ir al lado completamente opuesto de lo que es Ace of the TV Globe. Sí, porque si no nos vamos a poner aquí existenciales y no nos conviene. Porque aquí venimos a divertirnos. Hace 15 años, en un país llamado Italia, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Se funda un sello llamado Necrostorm. Buen nombre. Y detrás de esto están unos hermanos italianos llamados Di Santi. Vale, los hermanos Di Santi. Sí, señor, los hermanos Di Santi, que son el señor Giulio Di Santi y Emanuel Di Santi. Vale. Bueno, pues supongo que además ellos de dirigir, guionizar y muchas veces protagonizar sus películas, las películas de este sello Necrostorm, supongo que estarán en el accionariado de esta empresa. Y es un sello que tiene actualmente pues unas 12 películas en estos 15 años. Joder. Y tiene dos más en postproducción. De hecho, una en postproducción y otra en crowdfunding para llevarla a cabo. Entonces, digamos que es serie B, Z italiana. Joder. Pero dedicada mayoritariamente al terror y un poco a la ciencia ficción, pero siempre en tono de splatter y gore. Vale, yendo un poco a hacer daño, ¿no? Hacer daño, vale, completamente. Vale. Me gusta. Entonces, yo había oído hablar de este sello, sobre todo por una trilogía que se llama Hotel Inferno, que me había llegado por algún lado, no me acuerdo por dónde. Estamos conectados, nos puede venir por un lado, por otro, vete a saber. Pero decidí pues meterme en este sello por orden cronológico. Vale. Entonces me fui a la producción de 2011, que creo es la primera o de las primeras que hicieron, que se llama Adam Chaplin. Hola. Sí. Entonces, decir que Adam Chaplin ya la segunda parte va a salir, la tienen en pre-order porque ellos en su página negrostorm.com distribuyen y comercializan los DVDs y Blu-rays de todas estas películas porque tienen cero distribución, esta gente, pobre gente. Son tan carne de nicho que incluso en festivales es difícil encontrar estas películas, uh-huh, a menos que sea en una maratón de estas de encubierta. De noche, de Blood Disgusting y cosas de estas. Y entonces, bueno, pues ellos se distribuyen como pueden. Y de Hotel Inferno, que hay tres partes, creo que una cuarta parte, que no se va a llamar Hotel Inferno, sino Pentaculum, está ahora haciendo el crowdfunding, ¿vale? Vale. Bueno, pues ¿qué tenemos en esta Adam Chaplin? Pues aquí tenemos de los dos hermanos a Emanuel Di Santi como director, como guionista, como autor del score y como protagonista. Como codirector, su hermano Giulio Di Santi, que también sale dentro del elenco. Vale. La película 84 minutos. Y está en italiano, o sea, la película es versión original en italiano. Luego sí que ya más adelante, con alguna película rodada en Gran Bretaña o incluso en Estados Unidos, ya cogieron actores americanos y actores británicos y la hicieron en inglés, ¿vale? Vale. Supongo que para encontrar mayor distribución. Estamos hablando de 2019, 2021. Pero, en principio, la mayoría de sus producciones son en italiano. Y las podéis encontrar con subtítulos en inglés, aunque quizá encontréis algunos subtítulos en español, pero si tenéis incrustados los subtítulos en inglés, van a estar por ahí arriba molestando. Pero bueno, son películas difíciles de conseguir, a menos que os vayáis a Negrostorm y compréis el DVD. Vale. ¿Qué nos encontramos? A ver, nos encontramos películas que son lo que son. El guión no es que sea una servilleta, el guión es un papel de fumar. Y además, sobre historias clichés muchas veces contadas y repetidas. Y el guión es tan lo de menos que la sinopsis que os voy a contar la película. Pues ten cuidado. O sea, no, es que directamente, es que da igual. O sea, aquí tenemos un sujeto que va a vengar lo que le han hecho a su pareja. Vale. Y hace un pacto con el diablo para que le dé fuerza. Y no me estoy refiriendo a fuerza moral o fuerza psicológica, sino a fuerza sobrehumana. Y entonces, me parece perfecto. Este es el personaje de Adam Chaplin que el director, guionista y músico Emmanuel de Santi interpreta. Emmanuel de Santi, además, es un armario. Es un armario que ha tomado mucho clenbuterol y que se ha machacado en el gimnasio. Se ha hinchado. Y entonces, él lo aprovecha para en todo momento lucir su cuerpo. O sea, bueno. Sale más veces desnudo de cintura para arriba y en algún momento también de cintura para abajo, aunque pasa rápido la cámara. Pues porque además se gusta, o sea, hace poses que se ven que realmente solo son para ensalzarse él mismo. Sí, se llama todo el rato, egocentrismo, ¿vale? ¿No? Entonces, en esta película, ¿qué no vais a encontrar? No vais a encontrar un guión elaborado, no vais a encontrar buenas actuaciones, porque no vais a encontrar buenas actuaciones, y bueno, un presupuesto muy precario. Pero vamos al lado positivo. ¿Qué vas a encontrar en el lado positivo? Por favor, infúrmenos. Vas a encontrar litros de sangre, gore por un tubo, desmembraciones, reventadas, arrancadas de cráneo, luxaciones, mala leche, gente quemada, gente decapitada, gente clavada en picas y todo con efectos analógicos y mucho látex. Bueno. Y donde realmente ha ido todo a la todo el dinero de la producción es a esto. Sí. Y eso, como es tan exagerado, pero está hecho de una manera suficientemente convincente dentro que se ve el truco. A efectos técnicos. Oye, hace que sea muy llevadera y muy entretenida. Y por otra parte, han cuidado un poquito la producción. O sea, ¿en qué sentido? Abusan del medio plano y del primer plano, para que no se note que es una producción pobre, claro. Te hacen muchos contraplanos cuando van en un vehículo, un plano del escape del coche, otro de la rueda, cómo arranca, sin coger mucho plano de la ciudad para que no se vea que está rodada, mucho descampado, pero siempre cogiendo con oscuridad, pasillo, iluminado con linterna, bueno. Siempre jugando con trucos y toda la postproducción de lluvia, de efectos y tal, bien aprovechados. Los efectillos digitales para llamas, para lo que sea. Bueno, pues un poco con cara y ojos. O sea, es una serie Z con ínfulas de serie B curradita. ¿Vale? ¿Esto entraría en el berretine o qué? Absolutamente. Sí, ¿no? Absolutamente. Lo raro es que no hayan y puesto... Y además es una película muy festivalera, en el sentido de que, como tiene momentos valle donde se ponen trascendentales e intentan tener diálogos y eso es lo de menos en la película, pues esos momentos valle, viéndolo en la coralidad de un festival, pues son mucho más llevaderos, porque aquí lo que interesa es la tralla, y en la tralla realmente es donde la producción va al 11. Ahí se vuelca. Y se vuelca completamente. Qué fuerte. La historia, a ver, la historia es una historia, ya digo, muy conocida y muy transitada. Precisamente hablabas tú de la revisión del cuervo la semana pasada, y es que esta película de venganza es muy cuervo, muy Faust, precisamente, sí. Muy motorista fantasma. Todas esas producciones donde alguien hace un pacto con el diablo, muy Spawn, ¿no? Sí, claro. Para poder vengar algo. Y entonces, sí, bueno, pues aquí... Una situación injusta. Correcto. Sí, sí. Entonces aquí es lo que tienes. Pero luego, curiosamente, tiene también un toque de anime. Ya ves. En el sentido de que es muy heredera de un anime muy famoso, que yo no sé si viste tú en su día. Yo lo tenía en VHS, que era El puño de la estrella del norte. ¿Algún capítulo suelto? Bueno, pues hubo película del puño de la estrella del norte. Vale. Y entonces... aquí es muy curioso porque en escenas gore ves los puños a toda velocidad, uh-huh, imágenes hiperaceleradas donde el protagonista saca manos por todos lados y luego también, qué bueno, otras en cámara lenta para poder apreciar realmente que todo lo han invertido en efectos especiales, látex, sangre y deformaciones. Y entonces, bueno, pues en esto la película cumple con creces. O sea, yo, claro, no estaba... Conocemos el gore o el gore realista alemán, ¿no? Uh-huh. Conocemos todo lo que puede ser Premutos o incluso las de Necromantic o todo este tipo de gore más realista. Sí, o la serie esta de Guinea Pig y... Sí, pero esto ya sería otro registro que ya es japonés, ¿no? Pero sí, sí, sí. Me refiero que dentro de Italia, pues quizá estábamos más con las... películas que salían para aprovechar el éxito de otras producciones, sí, como cuando salió Mad Max, Los Guerreros del Bronx, sí, cuando salió Conan, todas las producciones de sucedáneos de Conan que podían rodar. Y brujería. Sí, y todo lo que han hecho con Tiburón, lo mismo, El Último Escualo y todo esto, pues aquí realmente nace un sello hace 15 años con el espíritu lúdico de vamos a meterle al gore. Sí, sí, sí. Y yo creo que incluso para fans del género es un sello y unas películas bastante desconocidas. Entonces, yo no conocía. De hecho, de las ocho que tiene de terror, o gore, yo no había visto ninguna. Uh-huh. Incluso siendo un asiduo de festivales desde hace más de 30 años. Ya. Con lo cual, voy a hacer el ejercicio de irme viendo algunas. De vez en cuando. Irlas comentando. Qué bien. Entonces, bueno, para hincarle el diente, este Dan Chaplin, a ver, es una película que durando 80 minutos tiene momentos que se hace tediosa, o sea, no os engañéis, es una, serie Z. Se vuelve existencial también. Pero dentro de que es una serie Z, técnicamente intenta estar curradilla, las actuaciones no son muy allá, pero es muy disfrutona, disfrutona, y además le han dado un diseño de producción a los personajes que hace que los personajes sean carismáticos. A nivel de que si te hicieran un muñeco de alguno de los personajes, o te hicieran un adhesivo, o te lo pusieran de fondo de pantalla, bueno, lo llevarías. Porque les han buscado una gracia, les han buscado una identidad propia, y sobre todo visual. Con lo cual, pues está muy bien. Y bueno, además, digamos que el pacto con el diablo que hace el protagonista no va a ser solo un pacto y que queda allá. Va a haber una consecuencia durante la película de ese pacto. Bueno, digamos, en forma de acompañante. Esto es un mini spoiler, pero también va a tener su aquel. Contratos con letra pequeña, ¿no? Bueno, digamos que... O con cláusulas. Va a haber una presencia adicional. Vale, vale. Que además va a ir variando durante la película. Qué bien. La película está muy entretenida. Molaría mucho más verla en grupo, ya te lo, en compañía, te lo aviso, porque claro, ya te digo, sí que tiene momentos de tedio y de valle. Pero bueno, me ha parecido una cosa muy curiosa, más viniendo de Italia y más estando toda la película hablada en italiano, ¿no? Que también es una cosa curiosísima. Versión original siempre por delante. Porque al menos no han intentado suplantar, hacerla en inglés, hacer lo que no son. Claro. La película, bueno, pues juega, pues claro, el departamento de policía, ves los cascos y ves las letras pintadas a mano, pues... bueno, ves cosillas, pero bueno, también un poco esa cutrez le da aliciente, porque ves que dentro de la cutrez, oye, hay cosas que se las han currado mucho. Sí, sí, sí. Y ya te digo, el nivel de gore es espectacular. Los 20 minutos finales, o sea, estaríamos hablando pues de gore en plan Brain Dead en su día, o sea, un no parar, un non-stop. Ducha de sangre y miembros. A tope. Psico Goremen, todo este tipo de... Claro, es que es un poco esa la idea, ¿no? Sí, entonces el disfrute está garantizado. Yo, es una producción que realmente, si yo fuera programador de un festival como el Berretine y tal, una de estas metería cada año. Claro. Es que además, si son cumplidoras en lo que aparentemente ofrecen, pues es que es el caballo ganador, entre Correcto. comillas. Y yo ahora creo que la siguiente, si sigo el orden cronológico, me parece que tengo una que se llama Titter City. Sí, no, Titter City. Pero si no, me iría allá a las primeras de Hotel Inferno. Sí, a la primera. Sí, a la primera, porque esta es de ciencia ficción, la de Titter City. Y no, la de... no quieres ciencia ficción Z. Sí, pero creo que es con Gore igual. Y ya, la de Hotel Inferno, por lo que he leído, la primera hora es como si fuera un videojuego en primera persona. Entonces eso me da un poco de miedito. Ya. Pero bueno. Yo es que mientras estabas aquí contando la cuestión del Adam Chaplin, está un poco husmeando en la web de esta tropa del Necrostorm. Y claro, en su propio Juan Pablo mismo que tienen, pues también tienen novelas gráficas de algunos de los títulos. No, y un videojuego de lucha. Lo que pasa, he oído comentarios de que es muy malo, claro. Pero salen todos los personajes de su universo fílmico. Bueno, pues es que ya es un poco autogestión de tus creaciones, ¿no? Sí, porque pues además hacer es un cómics, videojuego, hacer videojuego, tipo hacer música. Mortal Kombat, que tiene fatalities al final. Pues ya está. De estos personajes, lo cual es brutal, sí, sí. Y luego también tiene su apartado de merchandising con algunos personajes. Sí, bueno, sí, sí, no. La verdad es que forma de ver el cine de una forma, pues eso, autogestionada y con tus recursos y haciendo lo que te gusta, me parece como una idea súper inteligente y súper chula, ¿no? Y además, te he de decir, Jordi, que con esos parecidismos que tiene el Adam Chaplin con el Cuervo de 2024, he de decirte que Adam Chaplin todavía tiene mejor nota que el Cuervo 2024. O sea, me refiero, que andamos... Bueno, tiene un 5,2, me parece. 5,4 tiene en IMDb. 5,2 en Filmafin. Y el Cuervo no lo quiere aprobar nadie más que Unai y yo. Entonces, claro, hombre, dos no somos no suficientes. No os esperéis los medios del Cuervo, ni mucho menos. No, ya me lo imagino. ¿Eh? Y luego, otra cosa que me ha resultado curiosa, también que ojeando el currículum de esta tropa italiana, es que el hermano que actúa, el que hace el Emanuele, el Cachas, sí, sí. Este codirige aquí, pero no vuelve a aparecer casi en ningún otro título, y es el Julio. Sí, el Julio que, es el que dirige la mayoría, el que Hotel Inferno, la saga suya. Y curiosamente aquí sale Julio, es uno de los personajes de la película, pero luego en las películas que él dirige no suele actuar. Ya, por eso, que me refiero a que eso igual lo hicieron al principio para probar y por el camino se sí, ha ido fue la primera. Especializando, ¿no? Correcta. Un poco. Y he de decir que pues del hermano que no es Julio, o sea, perdón, del hermano que sí que es Julio, de Julio, que tenemos como 10 películas dirigidas hasta 2023 y que en la pestañita de próximamente que tiene IMDb tiene nada menos que 13 más, o sea que ya veremos a ver hasta dónde llega, porque supongo que estos son proyectos que están en curso, que están eso en fase de crowdfunding o que están buscando financiación o mecenas o lo que toque, y que, pero bueno, por ideas no será. Estos, sí, correcto, están en postproducción Adam Chaplin 2 y sí. En crowdfunding la de Pentaculum, que sería la cuarta parte de Hotel Inferno. Vale, pues bueno, pues muy buena puerta a la serie BZ de Italia, que yo que sé, que sabemos que submundos y sustratos por encima, o sea, perdón, por debajo del cine comercial tenemos en casi todos los sitios del mundo, pero hace falta cavar para descubrirlos. Y tú has cavado, Jordi. Sí, no, porque además, quiero decir, Italia nos ha dado muy buen terror en los 70 y sí, en los 80, siempre. Sobre todo a nivel de todo el giallo, de todo el cine zombie, Argento, Fulci, o sea eso, que... Eso ha tenido que germinar por algún correcto, sitio también, claro. Tenían que haber nuevas generaciones que hicieran cosas, pero claro, está claro. Pues si no te llega, pues no caes en cuenta. Entonces, Necrostorm es un rollo, bueno, un rollo de bagaje, pero bueno, yo creo que vale la pena, sobre todo verla en grupo. Está y os iremos contando nuevas entregas de este sello Necrostorm y iremos hablando de ellas. Por supuesto, porque sobre todo lo que queremos es entretenernos por el camino. Correcto. Y con esto tenemos entretenimiento asegurado. Muy bien, pues ¿qué tenías? ¿Algo que tenía que ver con...? ¿Con esta camiseta? Con esa camiseta, sí. Yo es que me... Como todavía creo que, a pesar de que ya han pasado unos cuantos programas, todavía estoy con algún tipo de resaca, no sé de qué tipo, de nuestro programa 1000, y de sus programas. Bueno, de hecho, en 1999, sí, más, ¿no? y del resto de programas de circundantes, pues yo creo que de vez en cuando el cuerpo o la mente o algo que se me quedó dentro me va pidiendo que de vez en cuando le eche un tiento a alguna sustancia lovecraftesca, ¿no? Entonces, pues viniendo también de la cosecha del año pasado y que además un título que no habíamos comentado y que además pues tiene este condicionante muy marcado en cuanto a Howard Phillips Lovecraft se trata, pues resulta que he estado visionando la última película del Joe Lynch que se titula Suitable Flesh. Es como carne sustituible, así en plan inglés literal, ¿no? O sea, si buscáis por ahí seguro que tiene alguna traducción un poco más acertada, pero para que os hagáis un poco la idea de por dónde puede ir el título de esta producción del año pasado, del director de Mayhem, una película del año 2017 que ya comentamos en el pretérito sin audiencia 766, y que aquí Joe Lynch juega a ser el sucesor de Stuart Gordon. Me refiero que no vamos a ocultar la predilección de este director por la obra en los 80 y en los 90 de Mr. Gordon. O sea, en Suitable Flesh hay pistas manifiestas por todos lados. Me refiero que no es que vaya a ser un homenaje, es que yo creo que Joe Lynch, pues eso, está igual poseído por el espíritu de Stuart Gordon, no lo sé, pero la cuestión es que debéis tomar Suitable Flesh como una especie de herencia de este tipo de cine lovecraftesco, dime Jordi. De hecho, rescata a una actriz mítica de esas películas. Es que, entre otras cosas, me refiero que también, o sea, más allá de que hay alguien en el cast que os va a sonar un mogollón, aparte de la actriz que tiene que ver con Stuart Gordon, es que en el guion tenemos a Dennis Paoli, que Dennis Paoli pues ha sido el guionista de referencia de Mr. Gordon por los títulos más conocidos que tenemos de su época un poco pues más lovecraftiana, ¿no? Ya sea Reanimator, Dagon o incluso From Beyond, que también me parece que se comentó por aquí no hace demasiado a causa de esa digamos epopeya que tuvimos en el programa 1000, ¿no? Correcto, de hecho aquí se llamó Resonator. Exacto, o sea, que es el, porque después de Reanimator para querían un poco pues tirar del chicle a efectos videocluberos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este señor, este Dennis Paoli, es el que guioniza el año pasado Suitable Flesh, y ya os podéis imaginar que conociendo un poco también las habilidades un poco gamberrescas que tiene Joe Lynch como director, pues que puede ser una combinación que puede darnos pues mucho entretenimiento y mucha diversión. Y de hecho, aunque Suitable Flesh también tiene mejor nota que The Crow, pues es como 5 veces más divertida y posiblemente pues es una película de esas que merece estar en cualquier festival de cine de género y que además pues tiene un grado de efectos especiales y de caracterizaciones de maquillaje analógicas que son súper bienvenidas, ¿vale? Esta peli, si la otra que os he comentado, la de la tele que brilla, venía con A24, esta viene con Shudder. Me refiero que todas tienen algún tipo de filiación que nos suena. ¿Y qué podríamos pensar de una película en cuya escena 1, la del prólogo, la escena se centra en la sección de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic en Arkham? Tal cual, o sea, letrero directamente, primer plano. No vamos a esconder nada de nuestras influencias. Edificio que parece universitario, texto que acompaña para la ubicación geográfica, ¡pum! O sea, así empieza Suitable Flesh, así que bueno, o sea, ya sabéis a lo que vamos, ya sabéis a lo que venimos, ¿no? No solo vamos a, digamos, a tener otro ejemplo de adaptación de Lovecraft, sino que además aquí está bien patente que el relato que está adaptándose en Suitable Flesh es The Thing on the Doorstep, que aquí creo que se llamó algo así como La Cosa en el Umbral, ¿vale? va también, de hecho, el relato empieza con dos psiquiatras hablando, como pasa en la película, lo que pasa es que aquí en vez de dos psiquiatras hombres, tenemos dos psiquiatras mujeres, que son las que van a empezar pues a contarnos y a través de las que vamos a empezar a conocer la historia de forma retrospectiva y luego volviendo al presente de lo que pasa en esta Suite Ballflesh, ¿no? Aquí lo que tenemos pues es a una psiquiatra llamada Elizabeth Derby que está, no sabemos por qué, porque es el principio de la película y tampoco porque sea Lovecraft y haya escrito este relato hace casi 100 años, no os voy a hacer spoilers, pues tenemos a la doctora Derby que está por alguna razón internada en la sección de psiquiatría en esta Facultad de Medicina de Miskatonic, en una de esas habitaciones tan cómodas, acolchadas, que se pone a la gente que está muy malita de las cosas del cerebro, y recibe la visita de su colega, también psiquiatra, la doctora Daniela Upton. Y claro, la doctora Upton, que viene a ver a su otra colega que está encerrada, dice, pero chica, ¿qué haces aquí? Pues si tú eres la psiquiatra, eres tú, que ¿por qué te han traído a ti aquí como si fueras un paciente de los que estás tratando, ¿no? Entonces, la Elizabeth Derby le empieza a contar a la señora, a la doctora Upton, que hace unos días recibió una visita de un joven paciente que tenía que se le estaba quejando de que a su padre le estaba pasando algo y que tenía miedo de que le pudiera pasar algo físicamente. Entonces, claro, la doctora Elizabeth Derby pensó que su paciente estaba entrando en un brote o en algún tipo de manifestación de personalidad múltiple y no le dio más que digamos, una importancia, pues, de paciente-doctor. Lo que pasa que, y a partir de aquí ya voy a poner puntos suspensivos, la doctora Elizabeth Derby, cuando empieza a investigar lo que le pasa a su paciente, resulta que descubre que no es lo que dice el paciente, sino más cosas todavía. Y ahora ya sí que dejo de contar más, porque a poco que os suene el relato de La cosa en el umbral o el tipo de argumentos que podía tener Lovecraft relacionados con la psiquiatría, pues quizás también os voy a dar pistas demasiadas sobre por dónde va a ir la película, ¿no? Y conviene que la disfrutéis y que os sorprenda y que también pues os haga un poco de, digamos, de expectación y de tilín cuando vayáis a verla, ¿no? O cuando le vayáis a dar al play con esta película, con este título de Suite Ballflesh. La peli en sí es bastante gamberra, ya no solo desde el punto de vista también de la explicitud o de los cortes de cabeza o las desmembraciones o de transformaciones de algunos personajes o lo que toque porque estamos en Lovecraft, recordemos, sino también porque, y aquí viene un poco el toque Gordon, también tiene sus momentos erótico-festivos bastante, pues eso, animados en diferentes ocasiones, con diferentes escenas, con diferentes personajes dentro del reparto, pero luego también tenemos una peli de terror lovecraftiana con todas las letras y con todos sus condicionantes. Me refiero que sea gamberra, que tenga escenas sexuales eróticas, no quita que luego sea una película que sigue, vamos a decir que de forma muy recta, los parámetros que esperamos de una historia de Lovecraft, ¿vale? O sea que en ese aspecto pues es cumplidora por diferentes aspectos. Y luego también, pues en Suite Ballflesh vamos como en el argumento, vamos a tener personajes o identidades que van cambiando de forma y de cuerpo, pues también vamos a tener rituales arcanos, vamos a tener grimorios, que os voy a contar, ¿no? Pues cosas que van saliendo en historias de Lovecraft, aunque la historia de Suite Ballflesh está pues enmarcada históricamente en el momento actual. Me refiero a que no tenemos una historia de época, sino que eso yo creo que le da un poco más de atrevimiento todavía que si esta peli la hubieran hecho pues con ambientación de principios del siglo XX o del siglo XIX, pues hubiera quedado como más amagada toda la enajenación que tiene dentro la historia y la propuesta de la película. Y como está pues enmarcada en el momento actual, yo creo que eso le da un grado extra de locura, con cariño, y que la hace pues mucho más divertida, mucho más impactante y mucho más impresionante, ¿no? Que aunque hayamos visto ya muchas películas con influencia Lovecraft, nunca sabemos hasta dónde puede llegar una nueva mente que vuelve a adaptar a Lovecraft. Que me refiero que aquí, pues yo, si os digo la verdad, me he llevado. Ya nos gustó el Joe Lynch con Mayhem. Y aquí pues está el hombre también pues bastante desatado y aprovechando bastante bien todos los recursos que tiene, ¿no? Y luego, también en Suitable Flesh, como tú decías muy bien al principio del comentario, Jordi, pues tenemos un reparto en el que hay influencias. Hay influencias y hay vectores comunes con el pasado sobre el que tiene filias Joe Lynch. Y uno de ellos pues es evidentemente la presencia de Barbara Crampton en este tinglao, que concretamente ella es la doctora Daniela Upton y que es la colega de la realmente protagonista de la película, que no es otra que la actriz Heather Graham, que dices, pero si esta actriz es de un perfil un poco, pues aunque haya hecho muchos papeles secundarios, pero más mainstream, ¿no? De películas de hablar, por decirlo de alguna forma, comedias, dramitas, cosas así. Pues aquí la señora Heather Graham se carga un buen trozo de responsabilidad de la película, se lo echa a sus espaldas y sale bastante airosa de la situación. Me refiero que yo creo que quizás podríamos pensar a priori que se metió en este tinglao por cuestiones meramente económicas, pero luego ves el resultado y dices, esta tipa, ella y más gente del reparto se lo ha pasado muy bien haciendo esta película y yo creo que eso le da fuerza también a su personaje y a su personaje, que es la psiquiatra que está encerrada en el psiquiátrico al principio de la peli, pues le da un toque que dices, joder, Qué bien Heather Graham en este registro tan girado, tan loco, y que quizás no sé cuánto género habrá hecho esta mujer en el pasado, creo que no mucho, y aquí yo creo que ha hecho uno de los papeles más revolucionarios, entre comillas, que ha podido hacer en toda su carrera, y tiene unos cuantos, ¿eh? Me refiero que esta mujer pues tiene un currículum bastante largo, y yo tampoco quiero saber cómo ha acabado en esta producción, pero la cuestión es que cumple y que además, pues eso. Parece ser que también, pues, por alguna declaración que he leído suya en alguna entrevista, pues que se lo pasó muy bien haciendo Suitable Flesh, y yo creo que eso también pues se acaba un poco pues transmitiendo en el resultado final, ¿no? Luego, como curiosidad, he de deciros que el Joe Lynch, el director, también sale haciendo un cameo en la película. Yo no me sabía su cara, pero buscando, pues he encontrado que es uno de los, vamos a decir, empleados del psiquiátrico, no voy a decir quién, porque quizás por ahí hay gente que ya sí que conoce su cara y que le hará gracia descubrirlo. Y luego también habría que destacar del reparto al actor Judah Lewis, que es ese paciente que tiene la doctora Elizabeth Derby, joven, que tiene pues a su padre que hace cosas raras y que acude con un poco de temor a la consulta de la psiquiatra que le está tratando para que le ayude a intentar poner en cintura a su padre, que es un viejarras que flipas, pero que hace cosas que no son de viejos. En fin, cosas que pasan en los relatos de Lovecraft, ¿no? Así que yo qué sé, yo, o sea, tampoco os quiero marear mucho con Suitable Flesh. Es una película, desde el punto de vista sin audiencero, 200% recomendable. O sea, cualquier aspecto que miremos de esta película admite recomendación, y de hecho, si sois muy fanáticos de la parte de Stuart Gordon dedicada a su divino Lovecraft, aquí vais a encontrar no solo el vínculo conceptual o el vínculo actoral que está, y además es muy potente, sino que también incluso si repasáis edificios, escenarios, lugares por los que pasan algunas de las escenas de Reanimator y compañía, aquí vais a encontrar que se han buscado y que están un poco ahí como repetidos, ¿no? O sea, entiendo que no todo el mundo, yo no me acuerdo de qué edificio salía en Reanimator, pero aquí uno de los edificios que sale en un momento concreto importante de la trama, resulta que, pues eso, investigando sobre la producción, resulta que ese edificio también es el mismo sitio es donde se rodó no sé cuál escena del fucking Reanimator. Entonces me refiero que vinculaciones de esas tenéis, si sois un poco fanáticos de la parte del Lovecraft Gordon, pues vais a tener ahí un poco de chicha para entreteneros más si cabe, aparte de por lo que cuenta la película, que como buena adaptación pues gamberra de Lovecraft, pues es bastante enloquecida y de hecho en algunos momentos dices, pero ¿cómo se os puede ir la olla de esta forma? Que vale que las propuestas Lovecraft dan pie a ello, pero dices, hostia, pero no así, ¿no? Pero sí, no, sí así. Entonces, bueno, no sé, yo me lo he pasado muy bien viendo Suitable Flesh, no estoy vendiendo nada, o sea, estamos hablando de una película que está mejor votada que El Cuervo, ya lo he dicho antes, y que posiblemente con una ínfima parte menos de pasta, pues se ha conseguido un resultado equivalente de diversión y entretenimiento, que es lo importante. Y además eso, pues unos efectos especiales, también lo he dicho, que son deliciosos, que son están súper currados. Ahí tenemos los látex, las escayolas, los tentáculos, los salpicones, las trepanaciones y además eso, hechas con muy buen gusto a efectos técnicos y que hacen un resultado interesante, la verdad, yo qué sé. O sea, yo no sé si vino a Midnight Stream esta el año pasado, pero pues la podían haber puesto tranquilamente. Muy bien, pues vamos a volver a cambiar radicalmente de registro. Sí, porque aquí otra cosa no, pero radicales somos un huevo, perdón. Yo voy a hablar de una producción de este 2024 estadounidense dirigida por el Paul Feig. Vale. Que bueno, es el que hizo el Cazafantasmas, la nueva versión del 2016 o 17 fue. Sí, señor. Y bueno, pues ha sacado una película que se llama Jackpot. Vale. Jackpot, que suena como a algo de cartas, ¿no? Algún sí, juego de cartas, pero también el jackpot es cuando tiras una máquina tragaperras y te salen pues, las tres cerezas o esas a mí cosas. Me sonaba a vicio, digamos, sí, ludopatístico. Vicio de ludopatía. Ludopatístico, sí. Perdón. Y entonces, bueno, pues es una distopía en el sentido de que nos encontramos en el año 2030 y el estado de California ha lanzado una lotería. Vale. Que tiene un premio multimillonario. ¿Te puedo hacer una interrupción? Sí. ¿Es California o Nueva California? Porque estamos se, en el se futuro. Llama California. Vale, es que yo estoy imbuido en un futuro cercano de California y resulta que se llamaba Nueva California. Cierro el paréntesis. Sí, eso hablaremos en unos minutos. Venga, va. Pues en el año 2030 en California se ha lanzado una lotería multimillonaria, pero vale. Hay una regla mortal en esta lotería, que es que si a ti te toca esa lotería, tu boleto es electrónico y va a dar tu posición cada 15 minutos con unos drones de la televisión que auspicia esa lotería. Ajá. Porque cualquier persona que utilice un arma blanca te va a poder matar. Y el primero que te mate se queda con tu premio. Si tú consigues llegar con tu boleto a las 12 de la noche sin que nadie te haya matado, el premio es tuyo. Esto me suena un poco a Stephen King. A ver, es como una purga, pero en plan lotería. Y de Stephen King también te suena un poco, ¿no? ¿De cuál? De un relato en el que la televisión sigue a un protagonista perseguido. Sí, pero no tiene nada que ver con nada. Claro, no, allí es porque además encima le echan en cara un delito que él no comete. Lo llaman el carnicero con el helicóptero y tal. Bueno pues aquí, con esta premisa, en esta California, te encuentras pues que la gente más normal, en cuanto ven que hay un ganador de la lotería y que pueden ganar el premio, echa mano de sus hachas, de sus cuchillos, de... Solo arma blanca. Solo arma blanca. Como en Corea. Sí. Qué bien. Y, qué limpio. Y para despachar al afortunado o al afortunado, sí, sí, sí. Y quedarse el premio. Pero también con eso nacen corporaciones que se dedican a, por una parte sustanciosa del premio, dar protección al afortunado, claro, para que llegue a medianoche. El negocio de la seguridad. Correcto. Con esta premisa de partida nos encontramos a un personaje femenino que se llama Kathy Kim, que además es una persona que ella tenía una carrera de actriz y la abandonó para cuidar a sus padres y ahora decide retomarla, vuelve a California y accidentalmente cae un billete de lotería a su bolsillo que ella no sabe ni de qué va. Hostia. Y encima gana el bote más grande de toda la historia de la lotería, que son una burrada, ¿eh? No una sé si son 3.000 millones de dólares o 30. Una burrada, 3.000 millones de dólares por una cosa así. Entonces, claro, pues se convierte en el cebo y ella ni lo sabe. Y entonces, por suerte para ella, un tipo que además es un autónomo que trabaja como... Pobre. Sí, como seguridad para intentar guardar a la gente que le toca la lotería y tiene que competir con las grandes corporaciones que hacen esa misma función, uh-huh. Pues este autónomo se le ofrece en un momento y ella está tan agobiada porque la van a intentar matar que le firma el contrato. Vale. Para que la vigile. Entonces, en estos papeles protagonistas tenemos... Por un lado está Kathy Kim, que la interpreta Awkwafina. ¡Ay, qué fina que es! Que es una actriz que, bueno, a mí como comediante y tal, la vi en Shang-Chi y no me acabo de convencer. Uh-huh. Ya lo dije en su día. Sí, sí, sí. Y como Noel Cassidy, que es este autónomo que la va a proteger, tenemos a John Cena. Que ha sido un poco lo que te ha convencido para darle al play aquí. Sí, porque además, quiero decir, no me acuerdo en qué plataforma estaba, me parece que era en Prime. Y estaba con mi hijo y me dijo, ah, va, con John Cena vamos a verla y tal. Claro, entonces claro. Nos pusimos a verla. En el reparto acompañan pues el Simu Liu, también tenemos al Sean William Scott. O sea, Awkwafina, claro, y Sean, no, William Scott, ya eran cosas que a mí me tiraban un poco atrás. Sí, sí, de combinación. Tenemos al Machin Gun Kelly, que últimamente está más por actuar que por cantar. Es que da más dinero, Jordi. Y al Murray Hill, entre otros. Vale. Entonces, bueno, pues con esta premisa tenemos una película de acción y comedia. Uh-huh. Que bueno, que yo ya lo he dicho, para mí John Cena como actor de acción y comedia... Para mí es un tipo que lo está haciendo perfecto. Sí, sí, sí. O sea, tiene unas dotes de locuacidad, unas dotes de ironía, de sarcasmo. Ya nos encantó con el personaje del pacificador. Pero bueno, Enrique Stanik está brillante. Posiblemente más brillante que en esta película, porque está un poco también cogiendo todo lo que le dan. Yo supongo que él quiere abrirse camino en Hollywood. Y camino entonces cómico, está... un poco, sí. Sí, sí. Y Awkwafina me molestó menos que en Shang-Chi, debo decir. Va mejorando, ¿vale? Pues. Lo que pasa es que esta película... le falta mala leche. Con una premisa tan rompedora en el sentido de lo que podría darte, claro, algo vamos así... Vamos a por todas, ¿no? Claro, vamos a por todas. El Paul Feig ha hecho una comedia familiar. Vale. Con gotitas de mala leche, pero no lo suficiente con el juego que hubiera dado aquí hacer una purga y hacerlo en plan bestia y mal rollo. Y con entonces, humor. Aquí es todo muy blanco. Y entonces... quieras que no, te mete algún chiste escatológico en un momento dado, ya. Alguna, pero hoy en día se conoce cómo son los adolescentes, incluso ya no los adolescentes, los preadolescentes, que ya están curados de espantos con las redes sociales y con la sobreinformación que tienen, y entonces jugando esta baza se queda en una película para toda la familia. Uh-huh. Y a mí es lo que le falta, es lo que eché de menos, que digo, hostia, con esta premisa podrías haber jugado mucho más fuerte. Y aunque tiene escenas de acción que no están mal, tienen persecuciones y tiene momentos de lucha que están entretenidas, de alguna manera sabes todo cómo va a transcurrir, cómo va a acabar. La película es... No hay giritos. No hay giros. Va todo demasiado sobre raíles. Vale. Y entonces, bueno, pues yo... a una película le pido algo que la saque del sota caballo y rey, ¿no? Porque de alguna manera, para darnos algo que ya sabemos perfectamente cómo va a acabar, pues de alguna manera el camino puede ser más o menos entretenido, pero yo eché más mala leche. Ya. Entiendo que no es el objetivo. Es una película que ha ido a plataformas, una plataforma como Prime, y ha ido, pues eso, para que se pueda ver una tarde en familia y bueno, supongo que para ver en familia pues es una cosa un poco distinta a lo habitual, pero para un aficionado al género se queda cortísima. Yo creo que tengo una pista sobre qué podría haber ocurrido con esta película sin haberla visto, ¿eh? Que estas cosas se pueden decir solo a priori y tal. Y es que el guionista de Jackpot es un guionista británico llamado Rob Yescombe, que resulta que es un tipo que esta es su segunda película guionizada y que la mayoría de guiones que tiene de todos los que hay en su currículum son guiones de videojuego. Posiblemente está ahí el toque, que igual el tipo pues igual no escribe muchos diálogos o no escribe muchas situaciones para imbricar escenas que son de pura acción, ¿no? Quizás es ahí un poco donde está el rollo. Y de hecho, este guionista, la otra película que tiene guionizada, aparte de esta que dices tú, es una de 2021, protagonizada por el Anthony Mackie, que en algunos sitios se llamó Zona de Riesgo y en otros A Descubierto, que es una peli también sobre un futuro cercano, pero está más de corte bélico y ciencia ficción. Me refiero que, pues igual también, pues este hombre es un guionista que se usa para hacer eso, productos plataformísticos, no sé si se puede llamar así. No, de encargo, sí. Y que tampoco pues tiene eso, pues tiene la experiencia de guionizar videojuegos que todo el respeto para los guionistas de videojuegos, que también tienen lo suyo. De hecho, hay algunos videojuegos que parecen películas y series, pero claro, eso también puede influir para que una película se decante más para un lado o para otro. Yo supongo que aquí, por lo que veo, no solo en la distribución, sino también en la producción, está Amazon Studios detrás. Ya. Entonces supongo que es esto de lo que tienen las plataformas, tener producción propia. Claro. Y entonces, bueno, pues evidentemente dentro de la producción propia pues intentas que cuanto más margen tengas de que lo vea más gente que está suscrito a tu plataforma, pues mejor. Claro, claro. Entonces por eso se ha quedado en un producto bastante blanco. Cosas positivas. Bueno, tienes al Sean William Scott que, por suerte, bueno, pequeño micro spoiler, sale poco, ¿vale? Te iba a decir, igual está mejor que la media de sus actuaciones. No, es que sale poco. Sí, bueno, recordemos que hace poco lo tuvimos en la segunda parte de, ¿cómo se llama la película, chavalita? La de Becky. De Becky, sí. La ira de Becky. La Wrath of Becky, sí. Wrath of Becky. Y bueno, pues ahí dentro de lo que cabe, pues no estaba mal. Sí, de hecho, ahí cumple un buen papel. Sí, sí, sí, porque solo tiene un par de histrionismos, pero está bastante comedido. Exacto. Aquí, bueno, pues como sale poco, se deja llevar. Vale, vale. Se lo lleva la corriente. Y luego me hizo gracia el Machine Gun Kelly porque, bueno, pues hace del mismo. Voy a decir eso. Hace de estrella. Sí, de estrellita hace Castro. De estrella musical y bueno, qué pues fuerte. Tiene un papel no muy largo, pero importante dentro de la trama. Vale. Algo que sucede a mitad de la trama. Y bueno, pues es el Machine Gun Kelly del futuro, que es hiper rico, hiper millonario y que además es un influyente de la hostia, ¿no? Bueno, sí. Digamos que aquí es importante su faceta de rico y de una posesión que tiene. Vale. ¿Vale? O sea, más allá de los canturruteos que se hace. O que más se hacía, porque en el futuro igual ya ha dejado de cantar, porque como ya es multimillonario, sí, ya es actor, ¿no? Y es actor y ha hecho miles de películas, pues ya no hace falta nada. De hecho, sale hasta en producciones de plataforma, ¿no? Entonces, qué fuerte. Bueno, pues la película entretenía sin más, pero bastante planita y bastante. Y tema de efectos especiales y cosas de las. Está bien, a nivel de coreografía, efectos especiales, persecuciones. A ver, es una producción donde han metido dinero. Sina, y se nota. Sina, si tiene que repartir, reparte, vale. Porque además es lo que ha hecho toda su vida. Y además sabe repartir sin hacer daño, que es lo que ha hecho toda su vida. Sí, que eso también, ¿vale? Es un plus en ese, sí, tipo de producciones. O sea, que como todo el mundo sabe, el wrestling es un teatrillo. Sí. Un teatrillo, ojo, de gente que está súper en forma que tiene y que hacen cosas que se le hace cualquier persona normal y se descoyunta. Vamos directos al hospital. A de hecho, ellos acaban en el hospital más de una vez, pero bueno, no deja ser algo impostado, con lo cual todos los actores que vienen del wrestling, cuando se pasan a la acción, les funciona muy bien, claro, porque saben perfectamente cómo caer, cómo golpear, cómo encajar sí. Y entonces está claro. Están al nivel de cualquier especialista. Sí, sí. De hecho, se acaban, y no necesitan doble. Se acaban convirtiendo en especialistas plus porque. Correcto. Porque ya, aparte, son algunos de ellos al menos populares. Uh-huh. Entonces, sí, sí. Bueno, tenemos reciclaje redondo. Tenemos a Don Johnson como caso próximo y John Cena, que John Cena, ahora que es la última revelación. Que nos hace más gracia. Sí, bueno, es diferente. General. No, Dwayne Johnson también tiene sus papeles, pero bueno. Pero no llegó un momento que saturó. Yo no lo veo tan gracioso a efectos cómicos, me refiero. Tiene su viscómica, ¿eh? Sí. Tiene su viscómica. Lo que pasa es que yo la estoy buscando. De la viscómica hay algunas que no has visto, como aquella de la Tesoro de Amazonas y todo eso. Ya, no ya, visto. Es que por ahí no. Pero bueno. A mí me parece más divertido también John Cena que Dwayne Johnson. Muy bien. Quizás también porque. Porque además Dwayne Johnson, cuando va de divertido, tiene compañero a Kevin Hart, con lo cual. Ya, que se todavía me tira más para atrás. Y se jode la combinación, sí, tío. Quizás pues también John Cena, pues como lo hemos visto también, explayarse de forma reiterativa y convincente en Peacemaker, pues entiendo que también quizás eso le da más fuerza como, como parte cómica, ¿no? Porque no es solo un papel. Sí, lo que pasa es que a mí me gusta John Cena cuando traspasa líneas rojas. Ya. En Peacemaker traspasa líneas rojas. En Ricky Stanicky traspasa líneas rojas. Aquí no tanto. Aquí no tanto. Vale, vale. Aquí, ya te digo, dentro de lo distópico que es el argumento, uh-huh, se quedan en una línea demasiado blanca. Sí, sí, sí, que se podría haber sacado más punta a esa, absolutamente, a ese matiz distópico. O sea, ¿no? Esta película en vez de Paul Feig, la coge alguien, la coge Sam Raimi y ya, bueno, lo que pasa que ahora, entonces hubiera sido otro registro completamente se diferente. Se me había venido a la cabeza, digo, iba a decir Eli Roth, digo, no, Eli Roth no, porque mira, coge Borderlands. No, porque mira Borderlands, ¿no? Y mira lo que hacen, ¿eh? Bueno, a veces es lo que pasa también con los encargos. Es el estudio te dice, oye, tienes que ceñirte a esto y no, sí, puedes pasarte aquí. Exacto. Porque necesitamos una calificación familiar y no puede ser ni 16 ni R. Exacto. Claro. No, y que es un producto, es un trabajo, y cuando firmas los contratos, pues esas cosas se tienen que respetar, ¿no? Claro, si no te echan. Eli Roth, dale Infierno Verde, dale Black Friday, dale cosas que él pueda explayarse y ya está. Pero que supongo que esas son las que él busca. Bueno, luego ya necesitan cargos para poder hacer las suyas. Ya veremos qué viene en el futuro, y lo digo de forma, digamos, un poco esperanzadora, del peaje de Borderlands. A ver cuál es la contraprestación. Pues no lo sé. Tic-tac, tic-tac. A lo mejor fue a priori, fue para hacer Black Friday. No lo sabemos. Eso habrá que preguntárselo en alguna entrevista. Le vinieron ahí en el contrato. Esta es la tuya y esta firma, la firma nuestra. Firma aquí en estos esta dos papeles. Esta la nuestra. No. Ya creo que comenté la semana pasada que se habló de que ya quería sacar él una versión, un cut de Borderlands. Hombre, es que lo pide a gritos, ¿eh? Muchas escenas. Bueno, es que claro, es que el videojuego ya es... Pero incluso en la propia película dices, hostia, aquí ha habido un recorte táctico. Bueno, es que a lo mejor está rodado de otra manera y está montado para que sea a todos los públicos. No te extraña. Sí, a ver, que simplemente yo entiendo que para este tipo de, entre comillas, dobles versiones que se pueden hacer de algunas escenas, es una cuestión de planificación, y hasta aquí enseño en una y hasta aquí enseño en la otra. Pero, sí, sí. Pero se hace en una sola toma, creo. Pero bueno, no sé, paranoias mías. Pues bueno, yo del señor Xavier Gens no voy a hablar porque te va a esperar. Hostia, es que yo le tengo muchas ganas a mi tocayo, Xavier. ¿Vale? Sí, sí, sí. Entonces lo que vamos a hablar es que yo la tengo ya casi olvidada. Yo te lo refresco porque la tengo súper reciente. Que por fin has acabado Fallout. Fallout, una serie basada en un videojuego del mismo título y que yo me la he ido paladeando por el camino de forma tranquila con el paso de los meses, que salió en mayo, creo que fue esto, o así, en primavera. Pues yo la he acabado ahora mientras Jordi estaba de vacaciones en las Islas del Verano, yo aprovechaba que venían Expendables al programa y de paso pues veía algunos estrenos de cine en pantalla grande, y luego me iba a casa y me veía algún capitulillo de los que me faltaban de Fallout, y diréis, hostia, cualquiera que no haya visto Fallout dirá, el Juma ha visto una serie de 28 capítulos, que va, bueno, 8. De hecho, la serie, hablamos de los dos o tres primeros capítulos, sí, en el programa 1101 de abril de este año. 1101, y vamos por el 1121. Correcto, hace 20 programas. Pues que sepáis que todo ese retraso es gracias a mí, ¿vale? O sea, tal cual. Nadie lo dudaba, ¿eh? Por supuesto. Bueno, en cualquier caso, yo, o sea, podemos hablar de muchas cosas, de Fallout, de su reparto, de su excelencia técnica, de su argumento, de si se parece o no de su mala leche, aquí sí. De si se parece o no se parece mucho al videojuego, de esto yo es de lo que menos puedo hablar porque no he jugado, pero yo lo que sí que os quiero decir, así empezando un poco el comentario sobre la serie a efectos globales, es que es una serie que me ha llenado mucho, que me lo ha hecho pasarme unos ratos muy divertidos, muy entretenidos, porque la serie a veces también se pone seria y se pone perversa, ¿vale? Sobre todo con las cuestiones de los futuros planeables, por decirlo de alguna forma. Que argumentalmente te ha dado giros y te ha ido contando cosas, con lo cual ha mantenido el interés de la trama. Totalmente. O sea que a nivel historia y guión también está muy bien hilada. Y que a efectos, digamos, de sensación global, después de haberla acabado, me ha dado la misma sensación o similar, con todas las separaciones que hacen falta, pues con series como la serie de Watchmen o Lovecraft Country también. Me refiero que es esta sensación de, hostia, he visto algo súper, bastante redondo, igual no redondo del todo, pero muy redondo, con mucho interés como espectador, con una trama serpenteante que me ha dado muchas sorpresas y además, en el caso de Fallout, con esas idas y venidas del presente de la serie a los pasados variados que tienen la historia y que deja unos registros también pues retrofuturistas increíbles, más allá de muy retorcidos argumentalmente. Entonces, yo no sé si el videojuego da para tanto, si aquí se han lucido los guionistas y le han sacado muchas cosas que no están en el videojuego o no, o el videojuego es así tal cual, pero yo me lo he pasado muy bien y en la mayoría de capítulos he flipado en algún que otro momento, en los 8. A ver, lo bueno que tiene es que el universo Fallout a nivel de videojuegos ya tenía muchas historias contadas, porque sí. Es que hay muchas partes del videojuego. Ya. Y aquí han sabido hacer una historia propia con una identidad que cogiendo todo el lore y cogiendo todo ese universo, lo ha sabido reflejar perfectamente, pero dándole una entidad y un camino diferente a los videojuegos, concediéndole una historia que no hubiéramos visto y dándole el suficiente interés para que no solamente te dejaras llevar por el diseño de producción, que está súper bien, por todos los guiños al videojuego que son constantes, por las caracterizaciones que también están muy logradas, por el tipo de personajes y razas que te vas encontrando en ese mundo distópico, sino que te encuentras elementos nuevos que no sabes por dónde van a romper y además personajes que van apareciendo cuya función a lo mejor al principio no tienes clara. Sí, señor. Y con la evolución de la serie vas viendo que, bueno, lo que hablamos muchas veces, que lo que parece en principio blanco o negro, pues a lo mejor son escalas de grises, que aquí las cosas no son ni blancas ni negras, que cada persona tiene sus intereses y que una persona que te podía aparecer en el capítulo 3, que era una villana absoluta, luego en el capítulo 7 ves que las cosas son… Sí, que es una revolucionaria. Claro, que son divergen completamente. Entonces… Sí. Eso creo que la serie lo ha sabido llevar muy bien. A nivel guionístico está muy bien desarrollado. Y es muy sorprendente. Sí, y luego también ves la diferencia de todas las personas que han tenido que sobrevivir en el mundo real, en la superficie, con esa radioactividad, y las personas que han estado a salvo dentro de los refugios, sin ser conscientes a lo mejor lo que estaban haciendo con ellos, pero que han vivido en un mundo utópico y que cuando salen fuera se encuentran con la cruda realidad y la adaptación no es fácil. Claro, es un bofetón o una patada en las ingles o como lo quieras llamar. Y por suerte, yo creo que es una serie que a Prime le ha funcionado muy bien, que ha triunfado a nivel tanto de público como de crítica. Yo creo que va a haber segunda temporada, creo que se confirmó en su día y va a funcionar igual de bien si lo saben hacer como esta primera temporada, porque además hay muchas cosas del universo Fallout que todavía no han aparecido, que han quedado apuntadas. Por ejemplo, hay una escena final que, claro, los que no habéis jugado al videojuego igual no habéis pillado la referencia, pero sale un cráneo en la última imagen, y ese cráneo, para todos los que hemos jugado al videojuego, tiene un significado muy potente. Y luego hay otras razas que todavía no han aparecido y estamos esperando las que aparezcan, pero como miel sobre hojuelas. Y hay tanto por poder hacer, por explorar y por sacar, ¿no? Que la serie puede dar mucho de sí, puede tener mucha extensión, siempre y cuando pues eso lo hagan con el cariño que lo han hecho y lo hagan con el respeto que lo han hecho, que yo encuentro que es una de las mejores adaptaciones de videojuego en serie que se ha hecho, sin duda. Sí, no está claro. Yo ya te digo, o sea, sin poder hacer la comparativa videojueguil, sí que constato que, primero, o sea, la construcción de personajes es al nivel de serie pro, que no tiene videojuego detrás. Me refiero que es como si fueran personajes construidos a posta por un guionista y que tienen, pues eso, ángulos, matices por todos los lados. Y luego también, más allá de que, entre comillas, toda la diversión visual está en el momento presente de la serie, que es el futuro de la historia, luego resulta que todas esas vinculaciones con el pasado retrofuturista de los años 50 del siglo XX que había en la primera tanda de capítulos, resulta que ahí luego hay y esto es un pequeño spoiler, hay un giro en todas esas subtramas hacia la oscuridad del ser humano, de la condición humana. Entonces, y de las corporaciones. Entonces es, dices, hostia, copón, esto, o sea, yo pensaba que esto va a quedar como una, que iba a quedar como algo más no, o menos anecdótico no, y, no. Y resulta que tiene ahí, hay un requiebro y una extensión de responsabilidad de todo lo que pasa en el momento presente de la serie que dices, hostia, copón, pues oye, chapó, porque esto no me lo esperaba y además está todo muy bien argumentado a efectos guionísticos, muy bien interpretado a efectos actorales y además eso, con esas luces y esas sombras de los seres humanos, no voy a señalar a ningún personaje en concreto para no dar pistas, pero que te dejan también como asombrado, ¿no? Diciendo, tú también aquí. De hecho, hay una frase o medio frase que dicen en algún momento y yo con lo que me he quedado, como resumen de esta, espero que primera temporada de Fallout. Sí, está renovado para una segunda. Es que en el futuro solo sobreviven los cobardes y los mentirosos. Entonces, o sea, es súper Shakespeare eso y no deja de ser una adaptación de un videojuego, ¿no? Y dices, ¿cómo me lo casas eso? Pues lo casan ellos y no sé, es como la conclusión de toda esa aventura, porque es una, al fin y al cabo no deja de ser una historia que transcurre en un futuro terráqueo en el que se ha ido el mundo al carajo, pero con unos condicionantes muy que nos suenan al momento actual, aunque el momento actual, 2024, no sale nunca porque no existe en esa línea temporal, digamos, ¿no? Correcto. Entonces, esa combinación de meter en una historia retrofuturista con distopía posterior cosas que estamos manejando en el momento actual, en el mundo real, y no quiero decir qué temas porque sería un spoiler y os podría dar pistas sobre las sorpresitas que guardan los capítulos finales de la serie, pero me ha parecido también una forma conceptual de hilvanar conceptos reales con la ficción muy harta y muy audaz y además muy original. Entonces, no sé, yo solo puedo casi tirarle flores a la serie, la verdad. Y además, como me la he ido tomando de forma reposada y de hecho, o sea, a pesar de ser pocos capítulos, o sea, no es que haya ido viendo un capítulo cada dos meses, porque casi da el tiempo, ¿no?, desde que salió. Pero sí que es verdad que vi la primera parte en su momento cuando salió y toda la segunda parte la he visto en el mes de agosto. Y intentaba no repetir en el mismo día y dejar un día o dos días entre cada ingesta, ¿no? Y hostia, cada vez que me tomaba uno, disfrutaba más que con el anterior, ¿no? Y como que me iba creciendo la expectación hacia dónde va esto al final, porque además he de reconocer que en el capítulo 6, claro, son 6 de 8, me entró la sensación esta que te entra en la Casa del Dragón, en esta última temporada que ha acontecido, ¿no? Que dices, hostia, esto no tiene pinta de que vaya a cerrarse mucho aquí. Pero a diferencia de la Casa del Dragón, en los capítulos 7 y 8... La verdad es que se cierra bastante el argumento. Vuelve a haber otro par de volteretas argumentales y situacionales que, sin dejarlo todo cerrado, no, porque, claro, porque la idea es que esto continúe, porque hay mucho material y mucha mandanga, y además, como les ha ido bien, pues más aún. Pero sí que es verdad que, por un par de conceptos, todo lo demás queda tranquilamente cerrado y se podría haber dejado tal cual. Pero, evidentemente, ese universo, ese futuro del 2000 y pico que tenemos en el presente de la serie, pues requiere más investigación, más exploración, y yo espero con eso, con las manos abiertas ahí a todo lo que venga por allá, porque realmente, a poco que siga como lo que han hecho hasta ahora, pues va a ser totalmente, pues eso, más todavía si cabe, esperable que al principio de esta temporada piloto, más que nada porque yo, por ejemplo, pues como no tenía la vinculación con el videojuego, no sabía si esto iba a parecer a ser interesante o no, y me ha parecido pues súper mega interesante. Y he de decir también que si miramos el cartel de la serie, de Fallout, resulta que si lo comparamos con el cartel de Borderlands, no es el mismo cartel, pero hay muchas ideas que se repiten en los dos carteles. Entonces, cuando empecé a ver el cartel de Borderlands, en mi cerebro se empezaron a crear expectativas sobre Borderlands a raíz de su parecido estético en cuanto a cartel a Fallout. Y claro, aunque en las dos historias hay mayoritariamente paisajes desérticos, es como un huevo y una castaña. Uh-huh. Me refiero que a efectos tanto argumentales como de profundidad, como de propia explotación de los recursos de los videojuegos originales, pues claro, en una es un 15 y en la otra es un 0,5, ¿no? No, Borderlands es la castaña, entonces, se puede decir tranquilamente. Bueno, yo qué sé, pero debería contar esta como esta preconceptualización que tuve solo por el mero hecho de los que los putos carteles se parecían, tío. Bueno, y que los vienen, y vienen dos videojuegos similares, pero aunque claro, no sé. No tienen nada que ver, pero yo también hay una cosa que para mí, cuando tienes una producción, te puede pasar un acontecimiento que se llama acontecimiento de suerte. Ya. ¿Y cuál es la suerte de Fallout? Que teniendo un elenco competente y un elenco funcional, tienen un tipo, que es Walton Goggins, sí, señor, que está hecho para ese papel. Es que y que se carga toda la puta serie en su espalda. Y no sale todo el rato. Ya. Ni falta que hace. Sale, pero es solo que incluso, a ratos. Incluso cuando no sale, estás esperando que salga. Porque es realmente el aliciente de esta serie, actualmente. Es un poco, yo creo que el hilo conductor. Correcto. Es el hilo conductor porque además vincula diferentes. Bueno, de hecho, es el que ha vivido todos los años. Que pequeño, ha durado. Pequeño spoiler. Bueno, sale al principio del primer capítulo. Sí, o sea, es el personaje que realmente está allí desde siempre. Sí, señor. Y que ha vivido todos los acontecimientos en primera persona. Y bueno, pues. Para mí, Walton Goggins está en estado de gracia en esta serie. Y realmente. No concibo la segunda temporada sin él. Evidentemente, pues supongo que Prime tampoco. Sí, además con esa transformación que tiene, ¿no? Me refiero que como es el tipo que vincula las dos, digamos, los dos momentos temporales que más de los que más se habla en la serie, pues lo tenemos pre-apocalipsis y post-apocalipsis. Sí, porque además al principio parece que solo en esa especie de prólogo lo vas a tener con ese flashback. Sí, parecías que era algo pero luego no, luego ves que hay un discurrir de historias paralelas, sí, una sí, en el pasado, claro, y otra en el presente. Tal cual. Y además que son muy importantes ambas para la trama. Tal cual, es que son van en paralelo también. Correcto, o sea, es que correcto. La una es consecuencia de la otra, al final, ¿no? Y bueno, que es una suerte que vayamos a tener la temporada 2 de lo que decíamos, dos de las mejores series salidas de videojuegos, porque vamos a tener la segunda temporada de Fallout, pero vamos a tener, que no nos olvidemos, la segunda temporada de Last of Us. Sí, que es otra. Otra adaptación de videojuego. De videojuego también brutal. Sí, que además en un registro completamente pues diferente y con una temática y una tonalidad totalmente diferente. Pero también una distopía. Pero también distópico y además con una. Con un alcance también pues bastante hardcore, ¿no? Me refiero a efectos de futuro futurible, que más vale que aprovechéis el presente, gañanes, gañanas, porque como os venga un futuro de esos, os vais a cagar. Entonces, ya que, yo qué sé, también a veces pienso que estos productos pues de futuro distópico tan chungos, yo creo que en parte yo creo que nos quieren preparar para el presente tan cenizo que tenemos, ¿no? Pero bueno, esto es una ironía y una reflexión por el camino. En cualquier caso, la verdad es que cuesta decir alguna cosa que no sean flores para Fallout. A mí me cuesta, al menos. Entiendo que igual podría buscar alguna rendija por ahí, alguna cosilla. Pero realmente, la verdad es que es para mí puro disfrute. De hecho, cuando las situaciones se ponen chungas, cuando las escenas se tuercen para los protagonistas o coprotagonistas, se ponen muy chungas. Y de hecho, No sé, Jordi, tú si te acuerdas, que como la viste hace tiempo, igual no sé si te acordarás, el rollo de la lesión del pie, del escudero, de los dos últimos capítulos. O sea, eso da mucho yuyu, eso da mucho miedo, da. Dices, pero ¿cómo llevas el pie así, tío? O sea, que se quita el calcetín, la bota. Sí, y pero luego lleva eso ahí. Acuérdate luego el personaje que sale con el maletín. Claro. O sea, eso es universo Fallout y eso es lore. Y no, eso... pero a lo que me refiero es que está tan bien hecho la lesión del pie, que es que dices, hostia, tío, o sea, es como si lo estuviera viendo en directo, ¿no? Acuérdate también de La criatura del lago. También, sí. O sea, es que tiene variedad, tiene de todo. O sea, realmente, y cada capítulo pues puede tener su momento de tensión, su momento de eso, de asquito, de bueno, de lo que toque en cada momento. De gore asquerosito. Sí, acuérdate también el momento grandes almacenes también. Con esas cámaras cerradas, porque puede haber carne en mal estado, vamos a decir. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, bueno, eso todo está muy bien hilado y muy por eso te digo que para mí es que ha capturado perfectamente el espíritu del videojuego y lo han sabido plasmar muy bien en formato serie y bueno, yo de verdad, o sea, cualquier jugador o jugadora de los videojuegos que no esté contento con la adaptación, es que no ha disfrutado los videojuegos, yo solo te puedo decir eso. Bueno, y además, lo interesante es que le está convenciendo a mucha gente que no había jugado a los videojuegos, con lo cual también es una parte muy importante de que la producción te sepa explicar las cosas sin dejarte al margen sencillamente porque no hayas jugado nunca a los videojuegos. Exacto, porque además a mí, sobre todo al principio, me descolocaba mucho la parte de los caballeros. Digo, pero estos que pintan aquí. Pero bueno, claro, tú te vas haciendo películas en tu cabeza y resulta que es algo mucho más sencillo que todas tus películas que te hayas montado como, digamos, como ejemplo de tipo que no tiene el preámbulo del videojuego, ¿no? Que dices, pero estos, ¿para dónde van, no? ¿Y por qué están aquí? Pues pero bueno, también te lo acabas contando. Exacto, la serie, ¿no? Y tiene además, o sea, una justificación súper válida y que pesa más que cualquiera que se te haya ocurrido a ti por el camino, ¿no? Antes, previamente, de conocerlo. Y no sé, y luego también yo me he fijado que en los créditos finales de cada capítulo hay como una reconstrucción digital, como por ordenador, de paisajes, de sitios por los que han ido o podrían ir los personajes en la serie, que yo ahí he visto también, como no tengo experiencia con el juego, pues un guiño que está más dirigido quizás a la gente que pueda conocer los paisajes del juego, pero que también en algunos momentos yo he querido ver pistas sobre lo que iba a pasar o sobre cosas que podrían ocurrir en capítulos sucesivos después, ¿no? Me refiero que en ese aspecto también, pues la serie te va dejando sus viguitas de pan, ¿no? Si la sabes ver o cosas por el estilo. Entonces me refiero que, yo qué sé, yo encantado con la serie y de hecho, o sea, a ver, tú dices evidentemente del Walton, pero Ella Purnell, la verdad es que yo a esta mujer no la conocía hasta aquí, o no me había dado cuenta de ella, lo siento, y joder, pues es que ha sido un descubrimiento, porque cuando la vi en el primer capítulo dije, esta chica aquí no va a durar mucho, o sea, no sé, o sea, visto el lugar al que se dirige y vista su, entre comillas, fragilidad o su inocencia, ¿no? Resulta que luego, pues no, por el camino se le curte el culo, se le curten las piernas y acaba siendo una pateaculos con todas las letras, ¿no? Y además con sorpresas argumentales relacionadas con ella y con su familia también, súper hardcore y súper duras y súper de esas que te parten el corazón, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sin pero tú la de Army of Dead del Zack Snyder sí que la habías visto, ¿no? Ahí sale ella. Sí, claro, pero no me acordaba de su cara. Yo creo que también en Army of Dead igual no tiene tanto peso ni argumental. Bueno, ni, porque es un poco coral, pero sí sale bastante. Ni interpretativo. Porque quizás aquí sí que ella se acaba luciendo más. Porque hombre, absolutamente, porque además es el personaje que tiene la transición más bestia. Totalmente. Porque ella sale de un mundo idílico a la cruda realidad. Pero lo hace con un pragmatismo que todo el rato te sorprende. Es que eso, o sea, quizás le gana un poco. Sí, o sea, realmente es una chica angelical, pero tan pragmática que afronta las cosas de una manera que le permite sobrevivir en un ambiente totalmente adverso y que es lo opuesto a lo que había tenido ella de seguridad del hogar de sus primeros años de vida, ¿no? Exacto. Y con todo eso vinculado también a la idea de los refugios, de los búnkeres, que aunque al principio de la serie solo conocemos un refugio y las condiciones de un refugio, resulta que... Vinculado con otros dos. Que eso... Que a lo mejor no son lo que parece. Que eso no se queda ahí. Que eso va para mucho más. Va para un... No voy a decir la palabra red, pero sí, ya la he dicho. Bueno, es que, a ver, aquí lo que tenemos que ver es que Vault-Tec, que es sí, la corporación... Que manejó todos los hilos desde el principio. Que es dueña de la serie, en efecto. Correcto. Pues va a ser... Bueno, la piedra de toque, el pilar fundamental de toda la serie, porque sí. Vault-Tec está detrás de todo lo que pasó y pasa en Fallout. Y así es, y lo vamos descubriendo por el camino y nos quedamos ojipláticos descubriéndolo porque dices, ¡qué motherfuckers! Pero bueno, ya sabéis, las corporaciones... Allá donde van... No son de fiar. Las corporaciones no son de fiar. Nos pisan el cuello si pueden y si no, los pies. Así que bueno, yo qué sé. Jordi... Estamos fuera de tiempo. Estamos alrededor de fuera del tiempo. O sea, no, ya estamos fuera del tiempo desde hace unos minutos. Y podríamos seguir hablando de matices de Fallout durante mucho rato porque cuando algo nos encanta, pues nos sale así como fluido. Cuando algo se atasca, enseguida paras. Pero cuando algo te ha gustado... No haces más que encontrarle bondades, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya hemos dejado patente cuál es nuestra opinión o nuestro parecer sobre esta, afortunadamente, primera temporada de Fallout. Sí, más mala leche de Fallout en Jackpot, hubiera ido bien. Bueno, por eso que apuntarlo por si acaso, ¿no? Que vayan copiando los guionistas de videojuegos, de otros videojuegos. Y nos vamos a marchar. Te iba a decir música de Fallout, pero es que no me la he preparado. Bueno, entonces pues mete otra de los indies estos. Me voy a tener que ir al al indie emo existencial otra vez y me voy a ir con The Weather Station y un track titulado Moonlight, que dentro de lo que cabe, dentro de los temas así melancólicos que tenemos en Ace Out the TV Glow, pues es uno de los que a mí al menos me parece... pues también más salvable y que no me dan ganas de irme a buscar el precipicio ese que buscan a veces los personajes. Entonces, bueno, dicho esto, nos marchamos por donde hemos venido, no sin antes despedirnos como se despiden la gente de las distopías posapocalípticas aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis del Yermo. Motherfuckers de los lugares secos y con poca agua. Only a word, only a passing second. The meaning of the scene of was clear to no one. Least of all to you. Ooh. It was only a touch. Lost on no one. Least of all, least of all on you. Ooh. In the moonlight, trying to imagine what it feels like, trying to imagine what it'd be like to be enough. Star. Gathering